La Zona Cero. Entramos en Tertulia 4C. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, ayer hay las 4 horas, ¿verdad? Pero bien, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Martín al final fue manteado por los oyentes. Sí. Salió haciendo... Hicieron la ola. Te tomaste 14.000 caféses, ¿no? ¿Solo? No. Sí, estuve con... Aquí, maquinando con el café, pero maquinando, bien. Nunca mejor dicho. Es el usuario número uno de la máquina del café, Bruno Cardeñosa. Sí. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Bueno, recuperándome. Bueno, sabéis que he vuelto a ser usuario de la máquina de café hace poco. ¿Tú también has vuelto? Sí, estoy todavía hablando un poco mal, pero en fin. Bueno, pero vine así porque dictó una conferencia en Navarra, magistral como siempre, 2 horas hablando, según me han contado mis espías. Bueno, gracias. Quería agradecerles, la verdad, a los que fueron, que no eran del pueblo de Abarzuza, porque la verdad es que es un esfuerzo acercarte hasta allí. Bueno, ¿quieres agradecer a los que no eran del pueblo y a los del pueblo también? A los del pueblo se lo agradecí allí a todos. Porque ha quedado un poco extraño eso. No, hombre, se lo agradecí allí mismo a todos. Y bueno, y a los de los pueblos vecinos, a Estella, al Ácar. Sí. La verdad es que, bueno, fueron muy amables. Conferencia sobre las guerras carlistas. Sí, bueno, en concreto sobre Abarzuza, Montemuru y la muerte del general de la Concha. Y esos fueron 2 horas, ¿no?, de conferencia. No tanto, lo que pasa es que preguntaron mucho. Hubo un debate luego muy largo, de casi una hora. Y la verdad es que yo, que ya estaba, como dices tú, muy perjudicado, claro, acabé fatal. Menos mal que luego nos recuperamos muy bien, nos invitaron a cenar en un sitio soberbio. Claro. Y como comen poco los navarros, son gente así. Sí, ¿no? Sí, muy frugal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vegetarianos, les noté nada más. Sí. Comen y muy bien, qué maravilla esa ribera. Bueno, la región es una pasada. Sí, Jesús, qué bien viven, ¿eh? Bruno, Carlos, ¿te das cuenta, Jesús? Bueno, ay, qué malo estoy. Bueno, tú y yo estuvimos... ¿Cómo aprovechar los fines de semana? Tú y yo estuvimos en la fiesta de temas de hoy, de los 20 años, sí. tampoco estuvo mal. No, tampoco era manca. Sí. tuve que desenganchar a Jesús Callejo de una bandeja de canapés. Había dos ambientes, ¿no? Estaba el de la terraza y el de la parte baja. El de la terraza, yo ingenuo de mí, subí pensando que habría buenas vistas, y sí, debería haber buenas vistas, pero con tanta gente era difícil acercarse a la barandilla. Te quiero decir, Bruno, que bueno, pues me puse a llorar de la emoción al ver cómo Jesús Callejo mantiene una conversación con Daniel Stulin. ¿Ah, sí? Sí. Me he encontrado en el Stulin allí. Sí, pero bueno, claro, es que mantuvimos una conversación sin él saber que yo era yo. ¿No? Sí, o sea, sí. Que me cogió, además, mira, esto no lo sabes tú, Bruno. ¿Sabes por qué me contaste hasta Daniel Stulin, con toda la gente que había en la terraza de la sede de Planeta, ¿no? De Planeta, había sí, muchísima gente. Entonces era porque yo llevaba un libro tuyo. El día de mañana. Sí, porque lo fui leyendo, claro, en el transporte curioso público. Y es que vamos a decir que en la tertulia de las 4C nos apoyamos mucho, ¿eh? Sí. O sea, ya donde vamos, llevamos un libro de otro. Claro, pues, entonces llevaba el libro en la mano, porque bueno, la verdad que estaba repasando unos datos interesantes de Bruno en ese libro. Entonces Daniel Stulin, en ese momento, con ese ojo avizor, pone la vista en el libro y me dice: por cierto, ¿qué tal ese libro? Y digo: estupendo, es de un buen amigo llamado Bruno Cardeñosa, y además te cita. Y a partir de ahí surge una conversación del último libro que quería publicar y que no me podía revelar muchos datos porque según él es muy peligroso. Sí, menos mal, porque si a Stulin le citamos en lo de profetas que no van a acertar este año, es el segundo grupo al que podía entrar. Sí, yo creo que su trabajo es interesante. Yo tengo diferencias de fondo sobre algunas cosas. Es entretenido más que interesante. Mm-hmm. Yo reconozco que a mí me lo pasé bien con el libro de Stulin, que es divertido, que te lo pasas bien, porque como todos los libros que tratan de conspiraciones son siempre muy atractivos de leer. Otra cosa es el análisis frío y racional de lo que cuenta, que Bruno ya conoce bien mi opinión y aquí la he dicho varias veces. Bueno, yo por si acaso yo me leo El gobierno invisible de Bruno. Está muy bien el libro de Bruno. Claro. Una pena que no coincida muchas cosas con lo que dice. Pero... Bueno, pero tú te lo lees, bueno, para luego discutir en el coche. No, es que es un libro para discutir, es decir, claro, es que esa es mi intención. Y sobre todo para contar algo que nadie cuenta, que eso está, claro, muy... Además en alguna parte del libro digo, bueno, esto que he dicho sé que más de uno me va a crucificar, pero eso es lo que yo busco, ¿no? Es decir, Tú quieres el martirio. No, me refiero que busco la discusión, abrir debates. Y polémica, yo creo que es el ejercicio, sí, del autor, está en parte en eso. Esta es mi posición sobre este tema, pero yo es que admito perfectamente poder estar equivocado. La democracia y la libertad consiste básicamente, claro, en eso. Claro, exacto. En que se puedan plantear permanentemente temas de debate, lo que te progresa. Exacto, exacto. Y con toda seguridad, bueno, hay una... hay parte que es la información pura y dura, lógicamente, y eso es lo que es como es, pero en muchas ocasiones hay mucho de interpretación porque determinados episodios de los que se hablan, en los que han influido estos grupos, pues hay posibles interpretaciones, y ahí es en donde yo en algunas ocasiones tendré razón y en otras no, pero y a partir de ahí es cuando se abren los debates, eso es lo que hacemos en la tertulia, ¿no? Sí. Mira, esta noticia que trae Carlos iría muy bien para tu libro, ¿eh? Para añadir un nuevo capítulo. Porque yo no sé si es que se ha recuperado aquel famoso grupo Sigma, Carlos. Ah, claro. Por supuesto. Eso mismo he pensado yo, claro. Esto, en cierto modo, no es exactamente este tipo de grupos, pero yo sí lo hubiera incluido. Bueno, claro. No es un think tank, pero Sigma sí tenía una cosa muy interesante cuando nació. Y es que cuando Harlan Andrews creó Sigma, sí planificaba algo que tenía, en cierto modo, como objetivo final el condicionar la actividad futura. Al fin y al cabo, porque aunque lo que hacía era justo lo contrario, intentar adivinarlo. Fijaros que aquí no hablo de perspectiva, sino hablo de inspiración de lo que puede ocurrir en el futuro basándote en conjeturas adaptadas sobre un análisis objetivo de la realidad actual. O sea, es decir, aquí no hablamos de lo que haría Harry Sheldon con la psicohistoria de Asimov. Sí. No, lo que pretendía Harlan Andrews era facilitar ideas novedosas y originales. ¿Os acordáis de la película Los tres días del cóndor? Sí, claro, Robert Redford. Claro, es que Robert Redford y su equipo son un grupo que trabaja para la CIA o para una agencia norteamericana y que lo que se dedican es a leer novelas para intentar adivinar posibles formas de actuación de enemigos de los Estados Unidos. Y es que, atención, yo no sé si han fichado a Tom Clancy, pero desde luego el gobierno norteamericano está reclutando autores de ciencia ficción. ¿Para qué, Carlos? Pues precisamente para lo que acabamos de contar, para intentar averiguar formas o amenazas posibles para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, en principio todo el mundo ha entendido que esto se refería única y exclusivamente a amenazas de carácter terrorista, y es posible que el objetivo inicial fuera ese, pero es muchísimo más ambicioso. Se trata de amenazas de todo tipo, de todo lo que se pueda entender como seguridad nacional. La verdad es que es interesante porque no solamente los escritores de ficción, digamos que el término es un poco más amplio, aunque ahora veremos lo que opina Harlan Andrews de esto, porque por supuesto lo primero que han hecho cuando se ha conocido la noticia es entrevistarle, sino que hay casos de otros escritores, no necesariamente de ficción, que hacen verdaderas previsiones, incluso muy detalladas y muy elaboradas, de cómo se podría hacer, por ejemplo, un ataque terrorista muy novedoso. Voy a poner... Le he mencionado Tom Clancy, ¿no? Claro, sí, o dos ejemplos muy conocidos para todo el mundo. ¿Os acordáis del cuarto protocolo de Forsyth? Sí, claro. En cuarto protocolo, un agente de la antigua Unión Soviética intenta introducir a piezas una bomba atómica en Inglaterra para hacerla detonar junto a la base norteamericana que está instalando los misiles. Bueno, los misiles que habían generado el problema con Rusia para de esa manera justificar una separación de los Estados europeos de Estados Unidos. Segundo caso, muy reciente, el afgano, del propio Forsyth. Sí. En el afgano, el ataque contra los norteamericanos se produce con gas licuado de petróleo. Es decir, con un barco, es decir, no con un avión. Y dices, ¿por qué CLP? Bueno, primero porque existe. Y segundo, porque la mayor catástrofe no natural del mundo probablemente fue la de un petrolero con gas licuado de petróleo que detonó en Halifax en 1917 en Nueva Escocia y no quedó nada del puerto de la ciudad. Uh-huh. Bueno, pues estos serían ejemplos de lo que busca ahora mismo el Departamento de Seguridad Interior y el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo que buscan es escritores imaginativos, gente científicamente preparada, no quieren simplemente un escritor de fantasía, sino que buscan que los argumentos estén trabajados desde el punto de vista técnico y científico, y me hace muchísima gracia el lema, que es ciencia ficción para el interés de la nación, que queda bastante bien. Bueno, pero es amplitud de miras también, ¿eh? Sí, es ingenioso y original. Es amplitud de miras, o sea, decir en el Pentágono, vamos a reclutar o vamos a llamar, vamos a pedir asesoría a los autores de ciencia ficción a ver qué nos dicen. Fijaros que ellos se basan fundamentalmente en algo tan sencillo como la estadística. Estadística. Prácticamente todo lo que ha ocurrido está escrito, de alguna manera. Está escrito de alguna manera porque los escritores de ciencia ficción o de anticipación científica o pura simplemente novelistas de bestsellers, cuando escriben una amenaza o la describen para el futuro, siempre se basan en lo mismo que hacía Julio Verne, en el estado del arte. Es decir, ¿cuál es el punto que alcanzó la técnica en lo que yo voy a escribir? Lo proyecto un poquito más allá y lo mejor un punto. Y con eso tienes muchísimas posibilidades de acertar. Bueno, pues autores al servicio de la patria, ¿eh? Sí, de hecho, uno de ellos dice que su labor, la labor que ellos tienen, es salvar a la humanidad. directamente. Bueno, tú sabes que los escritores de ficción son complicados. Eso lo dijo después de la cena de bienvenida, sí, ¿no? Sí, sí, sí, de la cena de bienvenida en este Departamento de Seguridad Interior, que es un ministerio que dijo, se creó exclusivamente a raíz... Es que el que lo dijo es uno de mis favoritos, que fue Larry Niven. Larry Niven es uno de los mejores escritores de ficción del mundo. Pero yo, sin embargo, soy muy crítico con la formación de este tipo de grupos. Es decir, por imaginar una de las acciones que se citan es un atentado terrorista dirigido por sionistas contra la cúpula de la Roca, que eso es algo que no hay que imaginarlo porque ha sucedido ese intento, incluso se detuvo a gente en su momento en Jerusalén por eso. Y la respuesta de los islamistas sería provocar un atentado masivo de carácter nuclear en los Estados Unidos que provocaría decenas o cientos de miles de muertos. Sí, pero, eso imaginarlo está muy bien. Sí. Pero... No es eso lo que buscan, ¿eh? Me está Vamos a ver, es que no es eso. Eso pero eso es... jamás iba a poder ocurrir eso. Sí, pero es que no es eso lo que buscan. Bueno, pero tienen la obligación de plantear todos los escenarios posibles. No, pero es que aquí sí quiero un matiz. Eso sería un juego de guerra. ¿Pero para qué? Es otra cosa. Uno, para dar ideas a los terroristas, no, porque no se pueden ejecutar esas ideas, pero sí las pueden ejecutar de forma más siniestra. Y eso es a mí lo que me preocupa. Es que no buscan eso. Lo que buscan es... eso se le puede ocurrir a cualquiera. Es decir, ¿qué pasaría si cae un meteorito sobre la Tierra? No. A lo que se refieren es cuando la amenaza no solo es original, sino que está bien documentada. Es decir, que alguien ha hecho el trabajo de ver cómo se podría llevar a cabo. Obviamente, eso no quiere decir que pueda ser necesariamente como el escritor lo hace. Primero, porque los escritores nunca tienen el 100% de la información, y segundo, porque siempre hay factores que no pueden controlar. Pero se aportan un montón de ideas muy originales. Por ejemplo, si yo digo que destruir un puerto con gas licuado de petróleo es una cosa posible, alguien me dirá que eso se le ha ocurrido a un montón de gente. Sin embargo, si te digo cuál sería el puerto que yo destruiría en España y por qué, sería mucho más complicado. Bueno, por ejemplo, este ejemplo le he puesto porque cuando yo leí, por ejemplo, Afgano, que por cierto no me gustó como novela, sin embargo sí me quedé muy preocupado, porque España es de los pocos países del mundo que no tiene un control terriblemente estricto sobre los CLP. Entonces, bueno, sobre los gasoductos de petróleo, sí, los precios sí que los llevan y los lugares. Entonces yo estaba pensando inmediatamente qué grandes puertos españoles tienen descarga este tipo. Hombre, de... Hombre, hay polémica estos días en Galicia, ¿no? Con un asunto parecido. Pero quiere decir que, obviamente, te pones a pensar. Bueno, pues ellos quieren dar un paso más, que es... Todo eso es muy sencillo, y se les sigue ocurriendo a un montón de gente. El problema es, ¿cómo lo organizas? Es decir, ¿cómo pasas una frontera? ¿Cómo organizas los permisos? ¿A quién lo dirigirías? ¿Contra qué puerto? ¿Por qué? Sí. El problema es que no hay nadie que pueda nunca ejecutar esas imaginaciones jamás de los autores. El problema ¿no? es que si tú haces eso de manera secuencial y completa... Es decir, si tú tienes un buen sistema de análisis, puedes llegar a cosas tan absurdas que es donde se plantea el problema de verdad. El saber una cosa te permite evitarla. Por ejemplo, el libro Futility de Robertson anticipó el Titanic. ¿Y qué? Bueno, hay cosas... Me ha llegado un correo estos días sobre un rumor que está creciendo de manera insistente, muy insistente. En ese rumor, supongo que ya leyenda urbana, se nos cuenta que Israel... está introduciendo grupos de comandos, sí, francotiradores de élite en Irak, y estos francotiradores están abatiendo soldados norteamericanos. Claro, todo esto procede de... Para que la cosa se encienda más, ¿no? Claro, claro, sí, lógicamente. Hay son muchos factores. Todo esto procede de un poco de la historia, el hecho de que haya agentes israelíes en Irak, evidentemente. Hombre, ¿no? Claro, todo el mundo. No, por eso todas las leyendas necesitan, todas esas historias necesitan un ¿sabes una cosa? Las leyendas de francotiradores en Irak, ya sean bosnios, que no lo son, o israelíes, que tampoco. Claro, pero parte de una gran leyenda urbana, sí, que es la leyenda de Dujja, ese francotirador desconocido, de origen absoluto, que incluso ha enviado filmaciones teóricamente auténticas. Se trata de un francotirador que abate soldados norteamericanos, y en la filmación se ve cómo los abate, ¿no? No se sabe si la fuente de todas esas filmaciones es la misma. Existen toda una serie de dudas. Eso parece real, ¿eh? Las filmaciones, me claro, el problema es que esté siempre un mismo personaje detrás de todo ellos, que todo responda a lo mismo, es decir, la historia... Y ahora ya es desmosar. Y que Dubja existe en realidad, y no sea más que de cientos de personas o cientos de insurgentes iraquíes, disparando, pero que ha convenido y se ha creado la leyenda, un poco Pero es que con... a los dos bandos les ha interesado. Fíjate, claro, curioso. Pero a los americanos les interesaba que Duch no se dijera que era un iraquí. Exacto. Que era un bosnio, que era un checheno. Así lo haces más misterioso, más complejo, más natural. Claro, y a los iraquíes les interesaba lo mismo, pero por la razón contraria. Claro. Estamos apoyados, nos ayudan, no estamos solos. Claro, y el hecho es que Dubja, sea quien sea este personaje, ya en sí mismo se ha convertido, aunque exista, pero casi un personaje legendario incluso para los soldados norteamericanos que actúan y se comportan en sus diferentes operaciones en función de que exista Dubja o que exista un Dubja que pueda acabar con ellos, ¿no? El hecho... es que hasta ese punto es real la historia, y es incluso real hasta otro punto. Hay determinadas investigaciones que habría que contrastar. En las filmaciones de algunos de estos abatimientos se efectúan desde el mismo fusil utilizado por Dubja, y ese fusil llevaría, se supone, la cámara incorporada y efectúa una serie de movimientos que solo se han identificado en fusiles de origen israelí. Hasta ahí es lo único auténtico, hasta cierto punto, lo único auténtico de la historia. A partir de ahí, lo que se ha construido es que son todo un ejército de agentes israelíes del Mossad, comandos, infiltrados, que acaban con los soldados norteamericanos para incendiar la situación y acabar provocando pues la desintegración total de Irak. Evidentemente, todas las leyendas necesitan ese argumento sobre el que soportarse, y a partir de ahí se fabula, ¿no? Bueno, pues cosas que ocurren, que vamos comentando aquí en la tertulia, en esta radio que debería interesar al siglo XXI. Bueno, voy a sacar un hueso de pollo. Jesús, vamos a sacar aquí el pollo y ya está bien. Tenemos hambre. Vamos a degustar un exquisito pollo al pilpil. ¿Y qué nos cuentas con el pollo? ¿Que resulta que los polinesios llegaron a América? Cuando llegaron los españoles se dieron cuenta que había pollo. Entonces, esto que parece en principio anodino, dice, bueno, ¿qué tiene que ver que haya pollos o no haya pollos? Sobre todo en todo lo que era la zona inca. Pues sí era importante porque no es un animal autóctono de la zona, es decir, alguien le tuvo que llevar, y ese alguien no fue los españoles. Entonces siempre se había mantenido una vieja teoría, ya no de que hubiera colonizadores y conquistadores un poco de esas tierras antes de Colón, que eso haya quedado, sino que alguien llegó siglos antes de Colón y que no solo puso su pie, no solo dejó sus huellas a nivel arqueológico con sus cerámicas, sino que también depositó sus animales. Y luego se reprodujeron hasta tal punto que para el incanato sí eran ya animales para ellos rituales. Es decir, se hacían sacrificios de pollos. Y cuando llega Pizarro, una de las cosas que le llama la atención es que los pollos eran sacrificados de una forma ritual, igual que otro tipo de animales. Es decir, que no era una costumbre nueva. El pollo era una especie introducida, entonces. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿quién es el que introdujo el pollo en esa zona concreto? Entonces, todas las pistas conducen que fueron habitantes de la Polinesia. O sea, que primero fue entonces la gallina en este... En este caso, en este caso, claro, llegó un polinesio con una gallina. Con varias gallinas. Con varias gallinas, claro. No estamos hablando de un incidente aislado, que dice, bueno, se ha encontrado un hueso de pollo y no se ha encontrado ninguno más. No, no, no. Estamos hablando, por eso te he contado ese dato de Pizarro, que fue así recogido por los cronistas, de que se hacían ya rituales de pollo. Es decir, que no solo se comía, sino que se sacrificaban a sus dioses. Estamos hablando de un animal que ya estaba totalmente instalado dentro de lo que era la economía del incanato en su momento. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de 5, 6 o de 15 o 20 años antes de que llegaran los españoles. Estamos hablando de por lo menos un par de siglos antes, y así es como parece que se ha confirmado por un hallazgo llevado a cabo por unos antropólogos chilenos y neozelandeses, que se encontró en el sitio arqueológico de El Arenal, que está en el sur de Chile. Bueno, pues los científicos lo que han encontrado son 50 huesos de pollo y de gallina en general, y el análisis genético lo que ha demostrado es que las gallinas ya estaban en esa región muchísimo antes de que Colón llegara al continente. ¿El muchísimo antes de cuánto estamos hablando? De más de 100 años. Es decir, todavía hay una horquilla ahí que nos ha precisado entre 100 y 200 años, pero por lo menos 100 años antes fueron introducidos esos animales en el continente. Todo esto se ha publicado recientemente en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y ya digo que fue llevado a cabo por estos antropólogos de la Universidad, tanto de Auckland como la Universidad de Chile. Bueno, entonces esto más que confirmar ya ratifica, sí, exactamente. Ratifica la hipótesis no polinésica, es algo, ¿no? Ya digo que sea totalmente novedoso. Lo que es novedoso es que se han encontrado las pruebas fehacientes, además con su carbono 14 y con todos los análisis genéticos posibles, donde lo que se ha demostrado es eso, que forman parte de una cultura anterior, que no forma parte de esas culturas indígenas, en este caso sudamericanas, incluso parece que se ha adaptado aproximadamente, que pudieron llegar allí esos pollos, y por lo tanto esos habitantes polinésicos, entre el 1321 y el 1407. Digo, todavía la horquilla, como ves, es bastante amplia. Y el análisis este que se ha hecho demostró, además, que el ADN de uno de los huesos era muy similar al de las aves que viven actualmente en las islas deshabitadas del Océano Pacífico. Es decir, que todo confirma la procedencia. Y la procedencia no se sabe todavía en qué lugar concreto específicamente, pero sí que serían de la Polinesia, porque los restos de alfarería que también se han encontrado indicarían la misma procedencia. Uh-huh. Así que, bueno, todo esto es lo que indicaría que el contacto también fue concreto. Y fluido. Y fluido, no de una sola vez. O sea, antes de Ramoncín ya hubo rey del pollo frito. Sí, ya hubo el pollo frito, y además también con un destino bastante aciago por parte de estos pollos, donde no tuvieron una vida muy placentera, que digamos, bueno, en esta zona. No, pero estoy de acuerdo con Jesús con lo que dice, que esto es simplemente una confirmación de lo que ya se sabía. Sí. Y lo sabían los propios españoles, porque la expedición de Álvaro Mendaña, lo que hoy son las Islas Salomón, nace de hecho por la sospecha notable, bueno, aparte por un tema político con Portugal, pero principalmente de la sospecha que tienen los colonizadores españoles de Perú de que los reyes incas tenían o conocían la existencia de islas en el océano, y además que había pruebas de que en esas islas había animales y elementos que los incas no conocían cuando los españoles llegaron. Por ejemplo, el caballo nano de las Islas Marquesas, que curiosamente se dice que Álvaro Mendaña, bueno, la gente que planifica la expedición, encontraron un huesecito de un caballo pequeñito que tenía que proceder necesariamente de las islas del Pacífico, así como un pequeño clavo de hierro. Un clavo de hierro que les enseñaron, que demostraba que de alguna manera tenían que haber tenido algún tipo de contacto con navegantes polinesios. Además de eso, hay algo más, y es que si se mantiene la cronología oficial de que Nueva Zelanda y las islas Chatham son los últimos lugares colonizados por los seres humanos, en concreto Nueva Zelanda en el siglo XI, o sea, más o menos el último lugar al que llegó el ser humano en su desplazamiento por la Tierra. Desde luego, si hacemos un arco desde Nueva Zelanda hasta la isla de Pascua, que es chilena hoy en día, veremos perfecto, o Pitcairn, que estaba deshabitada cuando llegan los amotinados de la Bounty, veremos que cualquier corriente marítima del Pacífico te hubiera empujado directamente con un poco más de esfuerzo hacia las costas de América. Era algo, a mí me parece algo bastante natural, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que nadie lo discuta. Y sobre todo de navegantes formidables como los polinesios. Nah, era una teoría lógica, incluso Thor Heyerdahl en su momento ya lo planteó. Sí, intentó la teoría contraria. Tiene. Claro, pero que en definitiva lo que decía es que había comunicación, que sí, en algún momento sí conocía por lo menos técnicas suficientes de navegación para que eso fuera posible. Ya sabes que una de las cosas que se ha esgrimido no es tanto que se encontraran este tipo de hallazgos, sino que la navegación por entonces, tanto de los polinésicos como los de las costas peruanas, pues que no eran suficientes como para meterse en ese océano. Pero fíjate, con Tiki, el libro de Heyerdahl, con Tiki además es muy bueno en eso, porque cuenta todas las, hace una especie de resumen de todas las leyendas que existen sobre el contacto entre polinesios y indígenas de América. Bueno, el pollo llegó a América gracias a los polinesios, ¿eh? Ese es el dato, que el titular, ¿eh? Los polinesios llevaron el pollo a América. Bueno, un poquito de conspiración ahora, Bruno, porque tenemos este asunto siempre delicado, ¿verdad?, del Banco Ambrosiano. Sí. Que vuelve ahora a la luz otra vez. Bueno, se está comentando algo sobre la muerte de Calvi, ¿no? Sí, el hecho es que el preboste, vamos, el mandatario del Banco Ambrosiano. Estamos hablando de incluso por encima, yo creo, de lo que sucedió aquel mayo del 81 en la Plaza de San Pedro con el intento de asesinato de Juan Pablo II. Yo creo del hecho más enigmático que ha ocurrido en el siglo XX, o por lo menos ya en el tiempo después de las guerras mundiales, en relación al Vaticano. El hecho más enigmático, que fue la muerte del llamado banquero de Dios, Roberto Calvi. Roberto Calvi, sí. El hecho más enigmático después de la muerte de Juan Pablo I, ¿te refieres? Pero yo creo que incluso este suceso tiene un calado con unas profundidad tan... Hubo mucho más repercusión mediática, sencillamente, porque había mucho implicado. Claro, claro. Recordemos... Y de hecho, desde hace 25 años hay un proceso judicial que por fin ha acabado. El pasado miércoles, la justicia italiana ha dictaminado sentencia sobre el caso. Las cinco personas acusadas por los fiscales del asesinato de Roberto Calvi ya tienen sentencia, y la sentencia italiana ha sido verdaderamente curiosa, porque han tenido que acudir a un artículo del Código Penal que ha permitido que se considere inocente a una de las cinco personas y a las otras cuatro se las ponga en libertad porque no son ni inocentes ni culpables, sino que no hay pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Es decir, que después de 25 años la justicia italiana ha dictado sentencia para abrir el caso de nuevo. Mira, y posiblemente, para, ¿no? Y para contravenir lo dictado por el Papa Benedicto XVI, no son ni culpables ni inocentes, o sea, el limbo existe. Sí, sí, sí, desde luego, porque el caso este vuelve al limbo. La historia de Roberto Calvi es verdaderamente sorprendente. ¿Y quién se supone que suicidó a Roberto Calvi? Ahí está, porque en un principio fue un suicidio. Claro. Es decir, Roberto Calvi apareció en el año 1982, en unos días 25 años de la muerte de Roberto Calvi, apareció en las aguas del río, en Londres, en Támesis, colgado de un puente, y teóricamente la primera versión que por parte de las policías es que se trataba de un suicidio, que Roberto Calvi, acosado por toda la persecución judicial a la que estaba siendo sometido en su país, en Italia, había decidido quitarse la vida. Pero las cosas eran mucho más complicadas. De hecho, una de las informaciones que se han dado a conocer durante este juicio han sido muy determinantes, en el sentido de que el juicio desde un principio se planteó que se trataba de un asesinato, pero las informaciones de los forenses que han participado en el juicio han sido muy claras y han, en la pericia legal que se ha hecho de medicina forense legal que se efectuó, se hablaba de que estando de espaldas Calvi, el presunto asesino, cogió a la víctima por sorpresa, le pasó la cuerda por el cuello apretándoselo y posteriormente lo colgaron del puente después de estrangularlo para que pareciera un suicidio. Luego se descubrió que era imposible que una persona hubiera podido ahorcarse por su propio pie o por su propia mano en ese puente por las condiciones del puente. El hecho es que Roberto Calvi se había convertido en un personaje sorprendente, lleno de claroscuros, pero que sabía algo. Roberto Calvi fue un banquero, empezó en la banca desde los puestos más bajos, fue ascendiendo puestos en el Banco Ambrosiano hasta convertirse en el máximo responsable del Banco Ambrosiano. En un momento determinado, las relaciones entre el Banco Ambrosiano y el IOR, que es el nombre dirigido por el obispo Marcinkus, que falleció hace muy pocos meses, bueno, las relaciones entre el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano entremezclan a la logia masónica P2, que intentaba imponer un gobierno totalitario en Italia y implicado con la mafia, implicado con el lavado de dinero. Se hablaba de que el Ambrosiano podía estar lavando el dinero que después, además, se utilizaba el Banco Ambrosiano para dirigir divisas del Vaticano que iban a Polonia, al Sindicato Solidaridad. El hecho es que Calvi y sus amigos del Vaticano se habían metido en un auténtico lío financiero verdaderamente terrible. Y la acusación, la fiscalía italiana fue directamente a por Calvi, fue detenido, estuvo un pequeño tiempo en prisión, pasó a estar en libertad provisional y él se fugó con una serie de personas, se fugó de Italia y se refugió en el Reino Unido con una serie de personas vinculadas a la mafia, vinculadas a todo este entramado tan extraño que había en relación a la logia P2, al Banco Ambrosiano y al Banco Vaticano. El día 13 días antes de fallecer, Roberto Calvi envió una carta de absoluta desesperación al Papa Juan Pablo II, que había decidido, por lo visto, tomar las riendas de todo el problema, intentar solucionarlo de la forma que fuera, todo ese problema fiscal. El Vaticano, además, previamente había recibido con desagrado la norma del gobierno italiano, mediante la cual también el Vaticano tenía que, en sus finanzas, dar orden y justificar fiscalmente sus ingresos, sus finanzas y pagar sus impuestos. Esto sirvió, esto provocó que el Banco Ambrosiano saliera en ayuda del Vaticano, se abriera una serie de paraísos fiscales para que el Vaticano pudiera evadir impuestos. Pues bien, en el 5 de junio, Juan Pablo II recibe la carta de Calvi, en donde desesperado le comenta que tiene una serie de documentos, que él no quiere perjudicar al Vaticano de ninguna forma, y 13 días después un vecino del bloque de apartamentos en donde vivía Calvi lo ve salir con dos personas con las que hablaban italiano, y pocas horas después aparece, después de que un periodista, casualmente un periodista, lo encontrara, aparece fallecido. Un obispo próximo al Papa fue quien compró, además, y nunca se ha sabido, aquellos documentos de los que hablaba Calvi en esa carta desesperada, y esos documentos siguen todavía sin conocerse, y posiblemente explica toda la verdad sobre las finanzas vaticanas desde el año 1970, 70 y poco, que es cuando toda esta historia comienza a convertirse en un auténtico problema para el Vaticano. Bueno, pues ha dictado sentencia, los cinco presuntos implicados. Son personas del entorno de Calvi en algunos casos, y personas vinculadas a la mafia. Todos han salido y se les acusaba no de ser los responsables del asesinato, es decir, o de la muerte, sino de haber recibido la orden. Porque hay otro proceso abierto en este momento contra Lucio Gelli, el líder de la logia P2, de la logia masónica P2, como responsable intelectual de ese encargo de acabar con la vida de Roberto Calvi, que apareció, como decimos, suicidado. Esa es la expresión más correcta. Bueno, pues el máximo representante de ese banco ambrosiano, que falleció hace unos años, y ahora los cinco presuntos implicados, uno es inocente y los otros cuatro ni inocentes ni culpables. Exacto. Ni mucho ni poco. Exacto. Son un poquito culpables, a lo mejor. Claro, el hecho es que había, y en la sentencia, que van a recurrir evidentemente los fiscales, en la sentencia hay una serie de elementos en donde se dice que, como las pruebas son acusatorias y demuestran la culpabilidad de estas personas, pero se contradicen con otras pruebas que también demuestran la culpabilidad de esas personas. Es decir, es bastante compleja la sentencia. Eso sí, y sin que... Y me imagino que más de uno habrá respirado, ¿no? En esos... entre los muchos conspiradores que había en aquella época, sobre todo dentro del Vaticano, lo que ocurre es que esto lo que va a provocar es reabrir el caso de una forma total y absoluta, porque se había empezado a olvidar, ¿no? Uno de los mayores escándalos de Italia en el último siglo. Sí, desde luego. El asunto de la logia P2, del Banco Ambrosiano, el Vaticano, bueno, demasiadas... los primeros cinco años de Juan Pablo II son para varios libros. Sí, sí. Por cierto, cuando se fugó, cuando salió Calvi de Italia, con las personas con las que iba camino al Reino Unido, entre ellos estaba un colaborador de Berlusconi, que le ayudó a salir del país. Sí. Y que Berlusconi, que estaba vinculado a la logia P2. También, que era una de las etapas más negras de la historia de Italia, sí, sí, en general, y en particular de la historia del Vaticano, porque a partir de ahí, de todo esto que salió de Roberto Calvi, de la logia P2, ¿no?, donde mucha gente empezó a tener idea de que no solo existían las distintas mafias napolitana y calabresa y tal, sino que también existían logias supuestamente masónicas que hacían estos chanchullos, es cuando empiezan a sacar trapos sucios del Vaticano, de la Iglesia en general, diciendo que mucho del dinero que tenían y que con el que se financiaba la banca vaticana, incluso también el Banco Ambrosiano, era con el tráfico, por ejemplo, de armas, era también, por ejemplo, con la venta de preservativos. Es decir, exacto, una cantidad de cosas que surgieron a raíz de eso, muchísimas leyendas urbanas, algunas totalmente falsas, evidentemente, otras sí que se comprobaron, los paraísos fiscales, por ejemplo, también depositaban su dinero. Es decir, una cantidad de cosas que no se correspondía con ese imperio espiritual que se supone que es el Vaticano. Es decir, donde se vio que los pies no solo eran muy humanos, sino que también eran de barro, y que mucho de ese barro era corrupto. De todas formas, un último apunte, ¿no? Porque como vivimos en épocas en las que a la masonería se le acusa de todo, ¿no? Claro, incluso de no haber llegado a la luna, posiblemente. La masonería, las logias masónicas más importantes, siempre defenestraron a la logia P2. Nunca se le pudo considerar lo de la masonería. La logia masónica P2 era un poco, pues, la forma de cubrirse para efectuar una serie de prácticas, pero jamás la masonería defendió las acciones y los comportamientos ni las ideas de la logia P2. ¿No? Una rama totalmente heterogénea de lo que es la masonería en general, y que nunca fue reconocida, sobre todo porque estaba compuesta la propaganda DUE, ¿no? El PDOC, pues auténticos delincuentes. Sí, ¿no? sí. El nombre de las siglas dice perfectamente lo que hacía. Claro. Bueno, pues diferentes asuntos que van apareciendo, que van aflorando en nuestra mesa y desde luego que los siempre son interesantes y los disfrutamos, pero nada como la evolución del ser humano, Carlos. A mí me gustaría ser Spiderman de mayor, no sé tú, a lo mejor el Capitán América. Le acaban de matar. Sí. Pero bueno, siempre sabes que un superhéroe resucita. No hay bueno, ningún problema. Sobre todo si vende. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ser superhéroes en el futuro, Carlos? Pues hay que hablar con un investigador italiano que se llama Nicola Pugno, es de la Universidad de Turín. ¿Ves? Nicola Pugno, ¿eh? Sí. Está muy bien. Tiene 35 años, pero dice que lleva trabajando en esto desde hace 10, lo cual quiere decir que empezó con 25 y eso da miedo, qué tío. Sí, ¿qué nivel? Bueno, él trabaja especialmente en filamentos hiperadhesivos a escala nanométrica, es decir, él trabaja... Cualquier niño ambiciona un puesto así. Y acaba de anunciar de manera oficial que están trabajando... Por favor, Carlos, repítenos, ¿en qué puesto está? Él es un investigador de la Universidad Politécnica de Turín. De Turín. No, especializado en... en trabajos de hiperadhesivos a escala nanométrica. Hiperadhesivos a escala nanométrica. Bueno, entonces, él dice que acaba de construir una serie, o está investigando en la construcción de ropa que imitaría la estructura de las patas del lagarto gecko. El lagarto gecko es el bicho que tiene más capacidad en este planeta de subirse por paredes y por los sitios más increíbles que uno se puede imaginar. O sea, el Spiderman de la naturaleza. Eso es, ¿no? Lo hace gracias a que en sus patas tiene unos pelitos, unos filamentos, que le permiten conseguir una especie de adhesividad increíble al entorno sobre el que pisa. ¿Y el amigo Pugno se fijó en un lagarto gecko? No, mucha gente se ha fijado en el lagarto Pugno. De hecho, creo que hace como un año o dos, o bueno, algún oyente seguro que lo sabe, hablamos del lagarto porque en una universidad americana se estaba haciendo un trabajo muy parecido al que está haciendo ahora la Universidad de Turín. La diferencia es que lo que ha anunciado la Universidad de Turín es que dice que en unos 10 años ellos podrían tener dispuesto una ropa formada con una estructura basada en filamentos que en realidad estarían construidos con nanotubos de carbono separados por solamente 0,34 nanómetros entre sí. De manera que generan una especie de enorme masa tupida de filamentos que se ayudarían de un fenómeno físico que es al parecer el fenómeno van der Waals, que es la interacción de débil intensidad que existe entre moléculas o átomos. Con eso se plantea un problema que él de una manera muy graciosa dijo a la prensa, y es que él está completamente seguro que puede llegar a conseguir pues que una persona vestida con lo que él fabrica se suba por una pared, pero como bien dicho, dice cómo se despega. Porque claro, es que está muy bien pensado. ¿Subiendo? No, que la primera mano la colocas, pero que luego cómo la quitas. Yo la única persona que he visto en esa situación es a Robert Smith del grupo The Cure. Y creo que no bajó, se quedó arriba. En cualquier caso, ellos están ahora trabajando en convertir esos microfilamentos y nanotubos de que forman como pequeños pelitos, para de esa manera hacer un traje completo, lo que sería una fibra textil que pudiera permitir que un ser humano se vistiera con algo así. Con lo cual, claro, obviamente te convertirías en una especie de araña capaz de subir por cualquier sitio. Pero de todas maneras, la parte final de lo que acabo de comentar no es una broma, ¿eh? El conseguir un material ultra adhesivo, pero luego despegarlo, luego el despegue, exige de momento una fuerza, una técnica. Bueno, como se está fijando el lagarto guancho este, ¿no? El lagarto gecko. Es un bicho muy feo, pequeñajo así. Sí, además tiene dos aplicaciones que yo sepa. Primero es, bueno, la tecnología, como casi siempre, derivada al uso militar, ¿no? Porque fíjate, pudiendo subir, ¿no?, por determinados lugares. No te quiero contar para los ladrones. Bueno, aparte de eso, eso ya lo estarán viendo. Pero también como una especie de adhesivo potentísimo, ¿no? Sí. Que es el que siempre llamó la atención de... Bueno, pues en esa sustancia que realmente tiene pegada en los filamentos, en los pelillos, el lagarto gecko. Es decir, es verdad que tiene una adherencia tan asombrosa que siempre fue un animal digno de estudio. Lo para que con una cantidad de aplicaciones, que la parte más periodística que se da la noticia es lo del que en el futuro puede haber Spiderman, ¿no? Mira, se está poniendo el mundo de una manera que aquí ya no va a haber quien viva dentro de 25 años. Todos subiendo por las paredes, otros no sé qué, otros volando con una nave. Lo que sí es verdad es que, fíjate, estamos raros, estamos raros. Las novelas de ciencia ficción, siempre hemos pensado en las novelas de ciencia ficción, incluso en las películas de ciencia ficción, que la tecnología, las máquinas que se utilizaban, pues eso, que formaba parte del imaginario, si quieres, colectivo o individualizado de algunos escritores con mucha imaginación, y ahora nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, la invisibilidad, cada vez hay más experimentos. Carlos ha traído noticias, para hacer invisibles objetos sólidos. Sí, sí. La máquina del tiempo, o sea, se sabe que perfectamente dentro de unos 15, 20 años la teoría va a ser admitida por toda la comunidad internacional de que es posible esa máquina del tiempo, que de luego se desarrolle pues mucho más con más tardío, ¿no? Pues de aplicar toda esa tecnología. La teletransportación, ya también se han hecho pequeñas cosas, sobre todo pues a nivel molecular. Lo que estamos diciendo de estos adhesivos, de que alguien se pueda convertir en una especie de superhombre, pero basado en la ciencia, como puede ser escalar paredes y que no te desnuques. Bueno, pues también se está haciendo. Sí. Es decir, ese tipo de tecnología para mí es la asombrosa, pero es que estamos hablando de aquí, como mucho, al año 2040, 2050, no mucho más. Todas estas cosas o las veremos o veremos que por lo menos el desarrollo teórico está tan avanzado. Sí, mira, el Departamento de Ingeniería Humana de la Universidad de Aberdeen en Massachusetts, no, en Escocia, tiene una serie de proyectos que tratan básicamente de mejorar las posibilidades físicas del cuerpo humano. Entonces las dividen en dos grupos. Ellos no hacen lo que sería capacidades de mejora interna de lo que es nuestro cuerpo, sino de elementos exteriores mecánicos que les permitan a los seres humanos del futuro hacer cosas imposibles. Por ejemplo, levantar cargas de media tonelada o correr los 100 metros en 4 segundos. Entonces, básicamente lo que hacen son multiplicadores y exoesqueletos. Uh-huh. Pero tienen algunos desarrollos que ya funcionan que te quedas pasmado si lo ves. Sobre lo, sobre lo que ha comentado Jesús de la teletransportación, la máquina del tiempo, por favor, estamos hablando de teoría, ¿eh? De teoría. Sí, que nos llaman. Exacto, claro. Exacto, antes de que envíen los correos electrónicos. No, hombre, si la gente escucha bien la tertulia se dará cuenta. No, Jesús, a veces no. No, ya, por desgracia. Sí, sí. Estamos hablando siempre de planteamientos teóricos que van a ser admitidos en muy poco tiempo. Teoría. Y que luego el desarrollo, lo que digo, va a tardar mucho más tiempo en hacerlo. Sí, sí, sí. Pero que... Pero aquello de ustedes dijeron que la máquina del tiempo... No, lo de la teletransportación es verdad, sí se ha hecho a nivel subatómico, sí que se ha logrado que una partícula subatómica desaparezca en un sitio y aparezca en otro. Es decir, lo que pasa es que estamos hablando de unos niveles que, por supuesto, son prácticamente inaplicables en pues eso, en lo que sería un cuerpo humano. Si no puedes decir todavía Scotty, teletransportame. Claro, eso sería imposible. Pero que sí que hay muchas de las cosas que estamos hablando, no de 100 o 200 años, sino de aquí a 40 o 50 años, donde esto se va a desarrollar de una forma que parezca y que sea plausible para la comunidad científica internacional. Bueno, pues esto que suena tan vanguardista, tan futurista, dentro de nada, de 40 o 50 años, bueno, vayamos a Hong Kong. Antes de ir a Hong Kong, una anécdota, ahora que se ha hablado también un poco relacionado con la noticia que decíamos de los escritores de ciencia ficción. ¿Sabéis que en los años 50, por ejemplo, la revista de ciencia ficción más publicada en aquel momento, se dieron cuenta de que era muy leída y muy comprada en un pequeño pueblo de Alabama? Este pequeño, claro, entonces el director de esta revista de ciencia ficción le llama la atención y quiere enterarse en qué localidad de Alabama están comprando tantas revistas de ciencia ficción cuando por el censo no parece lógico. Y se dan cuenta que es Huttesville. Huttesville es una localidad donde estaban reunidos los científicos alemanes capitaneados por Werner von Braun y que se basaban en las novelas de ciencia ficción que se estaban publicando en estos fanzines de los años 50 para desarrollar algunas de las ideas tecnológicas. De hecho, von Braun reconoce que el diseño que él hace de los cohetes en tres secciones lo tomó ni más ni menos de una novela de Julio Verne, que es El viaje a la luna. Es decir, cosas de este tipo te llama la atención porque te das cuenta hasta qué punto está involucrada lo que es la literatura con la tecnología y en este caso también con las películas de Hollywood. Muchas veces pensamos que van por signos distintos y hoy nos hemos dado cuenta con esa noticia que ha traído Carlos que realmente no solo lo leen sino que además están dentro del Consejo de Seguridad. El almirante Rickover, por ejemplo, propone el nombre Nautilus para el primer submarino nuclear precisamente por Julio Verne. No es que Julio Verne anticipara el nombre del submarino. Que a veces se juega también con el pasado, la realidad, la literatura. Pues podía haber leído otra cosa Verne von Braun, ¿eh? Antes de crear las V2. Pues sobre todo a la gente de Londres le dio algún gusto. Sí, sí, en Penemunde. Podían haberse dedicado a la literatura gótica. ¿Nos vamos a Hong Kong? Hong Kong. Sí, sí. La Biblia, no de barro, como nos contó nuestra querida escritora Julia Navarro, sino la Biblia diabólica, la Biblia obscena, que dicen en Hong Kong que hay que, o que debe ser destruida, ¿no? Qué curioso. Sí, la verdad es que fíjate que estamos hablando del libro más publicado de toda la historia. Ahora parece que hay gente que se ha enterado en Hong Kong que existe la Biblia. Algunos hasta la han leído y se han dado cuenta que algunos de los contenidos son obscenos. Y así es como ha sido calificada la Biblia por muchísimos de esos lectores. Hasta 1,000 personas han enviado mensajes al organismo de licencias televisivas y entretenimiento de Hong Kong para quejarse de que este libro sagrado es un libro indecente, con esas palabras. ¿En qué se basan? Bueno, pues por eso llama mucho la atención, ¿no? Que a estas alturas, en el año en que estamos, este tipo de cosas ocurren, pero ocurren. No, pero siempre en cualquier país del mundo hay siempre un grupo de mil. Sí, siempre hay algún grupo de fanáticos, en este caso, pues que no se han enterado muy bien de este libro sagrado, del contenido. ¿Por qué dicen que es un libro obsceno? Porque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, aparecen muchas escenas de violación, de incesto, de bestialismo y de sodomía. Entonces consideran que eso no tiene que estar apto para mucha gente. Bueno, el hecho es que las leyes de Hong Kong clasifican un libro para mayores de 18 años en el momento que sí creen ellos que tienen un contenido indecente. Entonces, aquí es donde está la polémica, es decir, no deja de ser una mera anécdota que alguien, un grupito, sean de 1,000 personas o 2,000, protesten porque este libro contiene muchos actos de este tipo. Y es verdad que hay escenas en el Antiguo Testamento donde aparecen recogidas, lo cual no quiere decir que apoye, por supuesto, ninguna de estas prácticas. Pero sí ha servido la polémica porque están pendientes de que ese libro lo puedan considerar para lectores de mayores de 18 años. Si fuera así, pues fíjate qué tontería, ¿no? Y además, en las leyes de Hong Kong, cuando un libro está catalogado solo para lecturas de 18 años, tiene que estar envuelto con una faja que advierta sobre los daños que puede ocasionar a la salud mental de aquellos que lo vayan a leer. Es que hay que reconocer que hasta dónde se puede llegar. Hay que reconocer que para un no cristiano, la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo es tan radical. Sabes mal, sí, claro, sí, claro. Me estaba acordando de... seguro que Juan, que esto le gusta, el general Jackson, Stonewall Jackson, hombre, muro de piedra. El lugarteniente de Lee, de Robert. Exacto, Lee. Bueno, sí, de él decían como anécdota que era un hombre muy piadoso y que llevaba una vida siempre conforme al Nuevo Testamento, pero que combatía conforme al Antiguo. Sí, sí. O sea, es que era el único... radicalmente distintos. El único que sabía interpretar a Robert Lee. No, pero lo que acabo de decir... Es que es terrible la diferencia. Sí. Tú imagínate que vienes de una cultura que no es la nuestra. Claro, tú te enfrentas al Antiguo Testamento y dices, ¡jo, qué es esto! Uh-huh. Es decir, esto es un libro brutal, esto no es un libro de religión y de paz. Sí. No es el Nuevo Testamento. Uh-huh. Es que es verdad que el Antiguo tiene tramos muy duros. No me extrañaría que... Sí, sí. Desde un punto de vista así... Muro de piedra, Jackson, su pérdida fue fatal. Y la verdad es que los confederados hubiesen hecho mejor papel. Sí, pero lo que me hizo gracia siempre cuando oí en la mención, porque efectivamente, es que son tan radicalmente distintos el Nuevo y el Antiguo, que el ejemplo es muy bueno. Mm. Sí. Bueno, pues nada, la Biblia, lectura para mayores de 18 años en Hong Kong, como Dios manda, ¿eh? Como Dios manda. Pues está pendiente de clasificarse así por el Tribunal de Artículos Obscenos de Hong Kong. Ya tienen ganas de crear un tribunal para estas cosas. El nombre es muy bueno. En Hong Kong son muy raros. Son muy raros. Viven en pisos de 2 metros. Bueno, pues como vamos a vivir aquí dentro de nada. Bruno, el asunto luego seguiremos comentando, pero dinos, ¿resulta que en Luna Llena hay más asesinatos? Bueno, pues ese es un tema de vieja discusión y que no deja todavía de causar polémica. Pero lo cierto es que en esta semana la policía de Brighton ha decidido, en Sussex, en el Reino Unido, ha decidido que durante las noches de luna llena va a doblar la presencia de agentes del cuerpo de policía. La razón por la cual, y así lo han comentado los portavoces de la policía de Brighton a la BBC, la razón por la cual van a tomar esa decisión es por el hecho de que han comprobado y han documentado que existen más actos violentos, más actos criminales durante el plenilunio que en cualquier otra de las fases. Además, esta decisión también está basada en el estudio que ha efectuado la Academia de Ciencias de la Policía Británica por parte del profesor Michael Zimecki, que ha avalado ese trabajo y ese estudio, en donde aparentemente lo que está claro es que estadísticamente durante el plenilunio, por lo menos en esta zona, en Brighton, se producen más crímenes y que por lo tanto hay que reforzar la presencia policial. Lo que hace este estudio es abrir nuevamente las puertas a una discusión antiquísima que ha generado muchísimo debate y que ha generado infinidad de estudios científicos, que es la influencia, ya no la demostrada por un efecto muy conocido como puede ser el de las mareas y otras cosas similares, sino la forma en la que puede afectar La luna sobre el comportamiento humano. Eso ha generado muchísima discusión, pero muchísimos estudios, algunos de ellos de una gran categoría científica. Se ha hablado en muchas ocasiones de que se producen también más partos, es otra de la gran discusión, más partos y más nacimientos durante la luna llena, que parece que favorecerían los partos repentinos cuando no se prevén, bueno, pues se producirían más casos de estas características. A este nivel, incluso el Hospital de Cruces en Vizcaya efectuó un trabajo, pero concluyó que la diferencia estadística no era significativa. Pero a nivel de crímenes, a nivel de criminología, se han efectuado trabajos que parecerían demostrar cómo existe cierta variación y cierta frecuencia en el número de crímenes asociados a la luna llena. En los estudios efectuados hasta la época, por ejemplo, el investigador, el psiquiatra estadounidense Arnold Lieber, efectuó un trabajo en donde demostraba esto y utilizaba además datos de dos condados de los Estados Unidos, del condado de Dade County en Florida y de Cuyahoga County en Ohio. Se utilizó toda la base documental de las policías para investigar si durante el plenilunio o durante otra de las fases se producían más actos violentos, y el resultado fue positivo, se producían más actos violentos de estas características. Además, un criminólogo español, Luis Miguel Sánchez Tostado, efectuó un trabajo en España utilizando los datos de la policía de la región, por ejemplo, de la provincia de Jaén, para comprobar durante dos décadas prácticamente, para comprobar si durante el plenilunio se producían más hechos de estas características, y la conclusión fue también que sí, pero como digo, hay tantos estudios a favor como tantos estudios en contra. Sí. En el año 1996, la revista Skeptical Inquirer publicaba un trabajo en donde se analizaban accidentes, partos, catástrofes, todo tipo de hechos en comparación estadística con las diferentes fases de la luna, y concluían que no existía una diferencia significativa, y que en aquellos casos en los que existía una diferencia y había más casos, por ejemplo, de crímenes en el plenilunio, la diferencia estadística no era suficientemente significativa como para considerar que había una influencia directa. Bueno, pues como dijo aquel, hay unos que sí y hay otros que no. Exacto, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, pero lo cierto, y la evidencia es que la policía de Brighton, por lo menos medida de precaución, ha decidido multiplicar el número de agentes en las noches de plenilunio. ¿Sabes que se achacaba a la luz? A la luz. Y no es allí, claro, es que es más fácil. ¿No es allí donde se daban mandobles los Rocker y los Mood? ¿En las playas de Brighton? Sí. A ver si va a ser eso, Bruno. Pues igual. Pero bueno, la luz se ha utilizado para explicar el tema de las acciones violentas en plenilunio, pero cuando no existía todavía luz artificial en las ciudades. Los hombres lobo, que tienen derecho a vivir también. Pero, por ejemplo, en el caso de los partos, en donde también hay algunos hospitales... Es como las mareas. Y ahí, pero ahí sí que... En la delincuencia de las cárceles también hay estadísticas donde dice que aumenta precisamente las fases de luna llena. Exacto. Y ahí no están viendo la luz. Claro. Bueno, pues como dijeron Le Luthier, conocí a un hombre lobo que las noches de luna llena se convertía al budismo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Pues aquí estamos en tertulia de las 4C, la zona cero en absoluto esplendor, y aún más tras degustar este magnífico mazapán que nos hizo entrega el amigo Carlos María en la pasada Feria del Libro, el pasado viernes. Y bueno, pues Bruno, que no es muy goloso. No soy ¿cómo se diga? Panero. No. Jesús ha tomado ya dos. Sí, dos. Sí, pero menos que otros, ¿eh? Sí. Porque no te gusta tan dulce. No. Me gusta el mazapán, pero este particularmente, y mira que es de las mejores pastelerías de Toledo, pero este para mí es demasiado dulce. En cambio, Carlos y yo, pues hemos abierto nuestro corazón. Yo es que voy expresamente sola por este. Sí, vas a por este, ¿no? En Toledo. Me acaban de hacer un gran favor. Bueno, pues muchas gracias, Carlos María. Pues ya he visto que he cumplido, ¿eh? Le he traído el mazapán a la tertulia. Y bueno, pues en homenaje a ti, vamos a dedicarte la siguiente noticia que nos trae Carlos Canales. Así que saca el sable. Bueno, mejor dicho, saca la noticia sobre... Sí, que va a venir la comisión esta de Hong Kong aquí, bueno, a prohibir la tertulia. Digo, saca la chequera y la pasta, porque 4,8 millones de euros. Pues, ¿por qué no los tenía yo, Carlos? Si no, va, calderilla. Yo hubiese pujado, ¿eh? Más caro que la tizona, si es que hombre, esta es la espada de Napoleón Bonaparte, que nadie osa discutir su autenticidad. No, pero no es el sable o la espada de Napoleón Bonaparte, es uno de los sables de Bonaparte. Exacto, si fuera el único, pues esto no serían claro. 4,8 millones, sería, vamos. Pero fíjate lo que es el dinero. Bueno, se trata de un récord absoluto, claro, 4.811.754 euros. Vamos, 500 millones de pesetas. Pagado por un descendiente de Jerónimo Bonaparte. Es decir, por un descendiente directo del hermano de Napoleón. Por decir, por lo tanto, un descendiente de uno de sus sobrinos. Que es quien ha decidido quedarse con el sable, que fue presentado a subasta por Bernard Croisy, de una de las más importantes casas de pujas de Francia, la Senat de Fontainebleau, que por supuesto no se cree ni, bueno, no sé, de la emoción ni se lo creen todavía. Yo 500 millones, no, 800 millones. Sí, sí. Claro, es que fijaros millones. Que había una tasación, con lo o sea, cual... Se ha pagado 800 millones de pesetas, las antiguas pesetas, exacto, por un sable de Napoleón Bonaparte. Por un sable de Napoleón, que la verdad es que es muy bonito, pero 800 millones me parece una barbaridad. Sobre todo porque, aunque estaba clasificado por Francia como monumento histórico nacional, un bien mueble, al fin y al cabo, no se trata de una torre, un castillo, una catedral, es decir, la verdad es que ya calificarlo como monumento me parece curioso, pero había una tasación, lo cual al haber una tasación por lo menos había un precio de salida y sobre todo un precio estimado de a dónde podía llegar la puja. El precio de tasación era 1.200.000, que no está nada mal, pero con eso se calculó que en una puja moderada y lógica, aun siendo un sable muy original y uno de los... Porque el hecho de que sea Napoleón se añade a otro factor más. No se subastan habitualmente este tipo de objetos personales de Napoleón. Es decir, puede haber algún loco que tenga un pelo y cosas de estilo, pero es poco frecuente que una cosa tan notable como un sable salga a la venta. Y, por lo tanto, se pensaba que podía la subasta tal vez llegar pues a 1,5 millones de euros, 2 millones. Bueno, esto lo que nos dice, lo primero, es que en Francia también se venden las cosas. Sí. Y lo segundo, que a los Bonaparte les fue muy bien. Sí, efectivamente. Bueno, y ahora dos cuestiones de matiz que a mí me han llamado la atención. Bueno, lo primero, bueno, es el sable, por cierto, que no lo he dicho, el que usó en la batalla de Marengo contra los austriacos. O sea, este es Sí, no era todavía emperador. Sí. Era el que usaba como primer cónsul en la batalla de Marengo cuando... Bueno, estamos hablando de los tiempos gloriosos del ejército exacto, de Italia. Exacto, cuando dirigía el ejército de Italia. El ejército de cual, Italia, sí. Bueno, forma parte de la época más heroica de Napoleón, sí, por lo menos. Sí, sí. Para mí una de las más bonitas, que es de verdad Napoleón que es, joven, veinteañero. Es una parte claro. Muy interesante. Sí, sí, sí. Y lo segundo es que tú has dado con algo muy importante. Y es que efectivamente esta costumbre corsa de colocar a sus hermanos y primos en reinos y en los puntos de poder de toda Europa, bien. Luego les ha permitido a toda la familia de Bonaparte mantenerse sinceramente bastante bien. El tercer elemento llamativo es que la de lo que ha declarado el descendiente de Jerónimo Bonaparte, por tanto del hermano de Napoleón, es que una de las razones que le ha movido a pagar este dineral tan absoluto es para que la obra de arte, porque es una obra de arte, sí, es un espador, no saliera de Francia. Sí, sí. Bueno, ¿ves? Tanto que les acusaba de los Napoleones, ¿eh? Estos son italianos. Mira, y al final sí. Va el descendiente del príncipe Jerónimo uh-huh. y compra el sable. Pero fíjate que sale a la subasta por 1,5 millones, o sea que ya la cantidad de inicial ya era bastante considerable. Yo digo casi hasta los 5 millones, casi a los 5. Sí, pero bueno, quizás ya salía muy alto, pues por eso, por el hecho es el de Napoleón, el estar ya clasificado como un valor histórico nacional en Francia. Sí. Bueno, todo eso eleva el precio. Pero desde luego, la verdad es que no me extraña que Bernard Croisy, el de la subasta, esté feliz. Yo, si hubiese sido el gobierno español, lo hubiese comprado. Y por jorobar, porque por otra cosa. No, y luego por intercambiar por las coronas visigodas, ¿eh? No, las devolvieron. No, y lo que queda allí, ¿eh? Queda, pero devolvieron. Lo la que peor, queda allí, sí. El tesoro de Guarrazás se devolvió. Menos la corona de Suintila, que fue robada en 1921. Sí. No, se les podían cambiar, fíjate que un montón de... Francia básicamente lo que tiene nuestro son objetos capturados, como nosotros de ellos. Sí. Pero solo con que devolvieran lo que... Bueno, porque afortunadamente José Bonaparte no consiguió llevarse todo lo que intentó llevarse de aquí, ese patriota. Que si lo hubiera... Vamos, si de verdad llega a tener éxito y consigue llegar a Francia, el patrimonio español hubiera sido literalmente saqueado. Sí, pero por eso, por hacer un intercambio. Sí. Y ya te digo yo que hay más de una corona, más de dos coronas. Las devolvieron y es verdad que la principal fue robada. La principal fue robada, pero hay otra más por ahí coleando. Sí, vamos. Sí, se puede intentar, pero alguna cosilla tienen. Bueno, pues el espadón de Napoleón Bonaparte, de la batalla de Marengo, la gloriosa batalla de Marengo, que se ha subastado y ha cazado. Por cierto, ¿sabes que Napoleón lo primero que exigió después de entrar en Madrid fue el sable, la espada de Francisco I? La primera exigencia. Claro, la Torre de los Lujanes y todo eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues las cosas, a ver si hacemos algún día intercambio de prisioneros entre Francia y España. Podríamos beneficiarnos. Vamos a dar un apuntito de historia natural, uh-huh. Jesús, porque tenemos aquí a los elefantes y su manera curiosa de percibir vibraciones, percibir incluso la llegada de sus semejantes. Sí. ¿Cómo lo hacen? Y del altar del peligro también. Claro. Bueno, pues mira, estamos hablando de una larga investigación que ahora ya ha empezado a dar sus frutos y sobre todo porque se ha publicado en esta semana en la revista británica New Scientist, donde se recoge pues este trabajo de estos biólogos. En concreto es una investigación dirigida por Caitlin O'Connell Rodwell de la Universidad en este momento de Stanford, ¿no?, en Estados Unidos. Y la conclusión a la que llega, ya digo, también se sabía hace tiempo, porque se estaba investigando en esa línea, de que los elefantes emiten, por una parte, unos sonidos en un tono muy grave, alrededor de los 20 hercios, prácticamente no son audibles para los seres humanos, que por debajo de ahí no podemos escuchar y por encima de los 20.000 hercios tampoco. Bueno, entonces ese sonido que hacen, bueno, pues sí se había estudiado, se sabe que gracias a ese sonido pues pueden comunicarse con sus congéneres y alertarles de peligros, incluso pues señalarles dónde hay vegetación para que ellos puedan alimentarse. Entonces la diferencia, el hecho insólito que se ha producido en esta investigación que se va a publicar recientemente dentro de esta, en esta revista británica, es que esta bióloga lo que ha descubierto es que a la vez que se emite una, bueno, vamos a llamarlo una llamada de acústica infrasónica, a la vez también hay una onda sísmica de la misma frecuencia, también alrededor de unos 20 hercios, que se transmite por el suelo. Es decir, entonces, es una cosa muy curiosa porque este sí que es un hecho que no se conocía. Es decir, no solo ese sonido gutural que sale de la garganta del elefante pues llega a los congéneres a un radio de acción determinado, sino que también hay una onda sísmica, una onda que se emite a través de lo que sería el suelo y que lo perciben a través de las patas de los elefantes. Fíjate hasta dónde las consecuencias que puede llevar. Es decir, estamos hablando de que esa misma onda sísmica tiene las mismas características de modulación y frecuencia que la onda sonora. Y aquí se explicarían muchísimas cosas. El primero, ¿por qué llega tan rápidamente esa información a elefantes de otra manada que están bastante lejos? Es decir, no solo por el sonido, porque eso también depende, ya sabes, pues de las condiciones atmosféricas, en fin, de la frondosidad de la selva, de muchas cosas. Les llega también rápidamente porque por el suelo emiten esas vibraciones sísmicas que son captadas por las patas de los elefantes. Y aquí se podría explicar uno de esos enigmas que siempre han acompañado a los elefantes y a los animales en general y que son capaces de predecir los terremotos. Y cuando empieza a haber un terremoto, antes de que sea ya sensible para los seres humanos, los elefantes en concreto ya están huyendo en la dirección contraria y es porque a través de sus patas han percibido esas ondas sísmicas de baja frecuencia. Ocurrió en el desastre este de... Bueno, pues ahora tendríamos Indonesia. Una explicación científica y biológica al hecho. Los sensores en las plantas de sus patas, por otra parte, para no enterarse. Cuando avanza el elefante, ¿verdad? ¿Sí? Para que el coetáneo no se entere. Bueno, pues antes de las consultas Zona Cero, atención a esta noticia curiosa también. Estamos en el fin de semana, queremos saberlo todo sobre el fin de semana, Bruno. Sí. Y ya hemos descubierto, gracias a otro estudio científico... Porque hemos tenido el tiempo que hemos tenido este fin de semana, que ayer hasta ahora, cuando estábamos haciendo aquí el programa, estaba cayendo la intemerata. Un tormentón terrible. Sí. Llegó el calor a partir de lunes, pero el viernes empezó a fastidiarse la cosa y ha sido un fin de semana... Un poco malo, ¿no?, a nivel climático. Pues bien, todo esto ya también tiene explicación científica y no solamente es porque lleguen anticiclones o lleguen borrascas, sino que hay otras razones. Todo parte de un estudio efectuado por la Universidad de Karlsruhe en Alemania, para lo cual han utilizado datos meteorológicos desde el año 1991 al año 2005. En total han utilizado 6.300.000 datos. Han efectuado los diversos procesos estadísticos y han descubierto, en conclusión, que el fin de semana las condiciones meteorológicas son estadísticamente peores que entre semana. O sea, después de analizar más de 6 millones de datos... Sí. Se demuestra que el fin de semana siempre empeora el tiempo. Empeora el tiempo, por norma general, el tiempo es peor. ¿Y qué explicación le dan a este disparate? El hecho es que, por ejemplo, los días de más calor son estadísticamente los miércoles y los de menos calor son los sábados, los de... O sea, es estadística pura y dura. Pura y dura, pura y dura. Los lunes son los días más secos, los sábados los menos secos y los más lluviosos y nubosos. La explicación y el desarrollo es muy serio y muy muy documentado y además es extraordinariamente lógico. La explicación es que han utilizado, son datos de Europa, ojo, de Europa, del primer mundo, y este dato es fundamental, porque la vida occidental es lo que provoca que esto sea así, y en concreto, y esto sería noticia muy muy válida para las informaciones del cambio climático, las causas hay que buscarlas en los efectos provocados por la emisión de gases durante la semana. La actividad humana, la mayor actividad de vehículos en la ciudad, provoca que de lunes a viernes se genere una capa de polvo y el efecto sobre el clima de esas capas y de esas emisiones es retardado en varios días, y ese retardo provoca que los efectos sobre el clima, perjudicando el clima de lo generado por la actividad humana, se note el fin de semana al frenarse toda esa actividad, al reducirse muchísimo esa actividad, entonces se manifiestan los problemas que ha creado el ser humano de lunes a viernes sobre la atmósfera, que luego el clima vuelve a mejorar cuando nosotros provocamos con nuestra actividad humana el calentamiento de ese clima. Entonces son razones puramente científicas, pero me ha parecido realmente curioso sí. Algo que además forma parte de las expresiones cotidianas. Ahora llega el fin de semana y se fastidiará el tiempo. Sí. Ya verás y ocurre muchas veces, ciertamente. Yo no sé si la causa está... Eso es fruto de nuestra ansiedad. Bruno. De nuestra ansiedad, claro. Pero además de nuestra ansiedad, también la boina estos de las ciudades. 6.300.000 datos lo demuestra además estadísticamente con una amplitud muy, muy notable, pues esas diferencias. Desde aquí nuestro homenaje a los científicos de la Universidad de Karlsruhe. Sí, que desde luego han estado aquí. No tienen otra cosa mejor que hacer. Bueno, pero las aplicaciones... Lo que hago en alemán. Sí. Yo creo que... Yo me imagino a ese científico alemán yendo corriendo hacia la habitación donde están los compañeros. No lo vais a creer, los miércoles son más secos. No, pero yo creo que es una forma de estudiar cómo la actividad humana influye en el claro, comportamiento, no, lógica en el comportamiento de lo que tenemos por encima. O sea, no tiene ninguna lógica lo que es a nivel general, a nivel planetario, desde luego no tiene sentido. No, es en Europa ese estudio. Claro, pero ¿no? Es que dentro de Europa, en las grandes ciudades, es decir, en las zonas rurales tampoco me creo. No, pero sí, es en todas las zonas. Ten en cuenta que la actividad humana, aunque sea a diferentes niveles, se produce en todas las zonas mayor, porque no hay zonas desérticas sino habitadas en toda Europa prácticamente. Y la actividad humana es mayor de lunes a viernes en todas las ciudades y en todos los lugares de Europa. Ya no ocurrirá así en otras zonas del mundo. Por eso el estudio partía de una serie de datos que sospechaban que era la actividad humana lo que provocaba eso, ¿no? Y el hecho de que cuando se frena esa actividad humana, los efectos de esa mayor emisión de gases son los que provocaban esas consecuencias sobre el clima. Pero por eso está efectuado sobre regiones muy industrializadas en donde la vida es pues la puramente occidental, seguramente en Kenia o seguramente en la Antártida nada de esto se nota, ¿no? Aunque se note también los efectos de la acción humana, ¿no? Pero ya no marcándose claramente con la diferencia entre semana y el fin de semana. Bueno, pues aquí está ese dato. Desde luego merecemos la ira de los dioses. Ayer iba escuchando el programa, estábamos en mitad del campo, en la oscuridad más absoluta, en eso se desató la tormenta, rayos tremendos que iluminaban extensiones vastísimas. Y yo iba escuchando a Carlos Canales en el monográfico de Supersticiones y Manías con la reina Cristina de Suecia, ¿te acuerdas, Carlos? Cuando inventó el cañoncito de 15 centímetros para matar pulgas, y digo, mira, merecemos la hecatombe. Y en eso que los rayos, venga, ¡bumba! Y la reina Cristina con el cañoncito, en fin, qué cosa tan surrealista. Mi querido Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Vamos con esas consultas a Zona Cero. Sí, que yo sigo con datos también, pero los de las Siete Maravillas. Las Siete Maravillas de España. Claro, claro. Que por ahí nos han hecho saber que también se han votado las Siete Maravillas Catalanas, en ¿no? Cataluña, para exacto. El hecho diferencial. Muchas de ellas están en la lista nuestra también. También, es cierto, verdad. Es la Sagrada Familia, mira. Uh-huh. Ha caído. Luego desvelaremos en qué puesto ha quedado. Correos. Vamos con... Es un complot. Correos. Por ejemplo, el de Eduardo dice que siempre le ha impresionado la ingente cantidad de conocimiento que poseéis, en especial Carlos Canales, un auténtico portento, dice de él. Pues bien, dice Eduardo que se enteró que iba a dar una conferencia sobre las guerras carlistas en Arbazuza, muy cerca de Pamplona, de donde es él, así que asistió a la conferencia con un amigo y de paso se hicieron unas fotos con él. Y Abarzuza, dice, te va a pegar. Abarzuza. Bueno, pues dice que ahora sabe que en la radio en realidad no le dejamos explayarse de verdad, que estuvo cerca de 2 horas hablando a la velocidad que nos tiene acostumbrados. Dice, una verdadera maravilla. Desde luego, Carlos, existe, así, os lo puedo asegurar. Así no lo habéis devuelto, que mira, que ha venido sin voz el pobre. Hecho polvo. Ha venido hecho polvo, 2 horas hablando y bueno. Pero bien, quedaron todos contentos, eso es lo importante. Continuamos con otro correo, Michael Scofield, dirigido a Carlos Canales. Ya que Scofield, como el famoso y legendario fusil, el rifle norteamericano Scofield. Pues nos cuenta que la semana pasada ya sabemos todo lo que ha hecho ETA, pues la pregunta es la siguiente. Dice, no es lo mismo lo que hacían antes con lo que hacen ahora. En el siglo XIX estaban las guerras carlistas y ahora el separatismo. Según leyó este oyente, acerca de una opinión de una profesora del País Vasco, las acusaciones, dice, son las mismas, antes por España y ahora contra España. Y le gustaría saber la opinión de Carlos Canales en concreto. Por ejemplo, menciona de Juana Chaos, de Fuerza Nueva o Democracia Nacional, pasó a la ETA, como antes Sabino Arana pasó de familia carlista a independentismo. Bueno, pero no hay que confundir. Es que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la guerra carlista no tiene nada que las ver. Las guerras carlistas fueron un movimiento claramente nacional que tuvo más arraigo en ciertas regiones forales, como Navarra, el País Vasco, pero también Cataluña, el Maestrazgo, el interior de Castilla la Vieja. Claro, pero no tiene nada que ver. Es que es un auténtico disparate. Que no se confunda la cosa, que los etarras no son herederos de los carlistas, ¿eh? No, en absoluto. La consulta de Vicente, que nos la hace llegar desde Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, está relacionada con la Sábana Santa. En concreto, dice que la imagen de la síndone, efectos visuales, es una especie de fotografía frontal. Sin embargo, si la sábana estuvo cubriendo la cabeza de Jesús, lo lógico hubiera sido que hubiera quedado impreso no solo el rostro, sino también los pómulos, las orejas, al estilo de una proyección, una cara con 3 planos, lateral izquierdo, frontal, lateral derecho. Para ser gráficos, dice Vicente, algo parecido a la máscara de Agamenón. ¿Hay alguna explicación para este hecho? Pues mira, ayer estuvo Bruno, ¿verdad?, hablando de la Sábana Santa. Sí, lo que ocurre que es no solamente es frontal, es por delante y por detrás. Lo que pasa que la sábana digamos que era muy alargada, y medía más de 4 metros, y digamos en los 2 primeros metros estaba tumbado el personaje, y la vuelta de esa sábana se la daba por la cabeza. Ha de suponerse, ¿no? Y si aparecen los pómulos, si aparecen, no aparecen las orejas, porque en la imagen se ve que es una persona de cabello largo y que las tendría cubiertas por ese cabello, pero si aparecen los pómulos, si aparece la nariz, si aparecen todos esos rasgos. Yo supongo que a lo que se está refiriendo el oyente es que si esa sábana ha de suponerse que no se queda rígida sobre un cuerpo, sino que se amolda al cuerpo, se convierte en una especie de protección de ese cuerpo, y que debería haber quedado la cara deformada, el cuerpo deformado en función de eso. Pero eso hubiera ocurrido si se tratara, y ahí está yo creo que el gran misterio de la sábana, de que no se trata de una formación por contacto, sino como si en un momento determinado la parte superior y la parte inferior de esa sábana se hubieran plegado en solo una, y en ese momento hubiera aparecido ese cuerpo impreso sobre el lienzo, ¿no? Y por eso no aparecería deformada la cara, como si se hubiera adaptado a cada uno de los rasgos físicos, ¿no? Y en todo caso hablamos de un hecho supuestamente milagroso. Claro, y además de eso. Mayor percepción. Que entonces ya sería, es como tampoco podemos medir ni racionalizar ese tipo de hechos, pues no podemos dar otra explicación, pero claro, supongo que se refiere a eso, ¿no? Sí, aquello de ya que dejo mi imagen, la dejo perfecta. Exacto. Bueno. Hemos recibido varios correos electrónicos, como el de Manuel o Roberto, puntualizando acerca de la filmación del lago Ness, esa posible respuesta acerca de que sea en blanco y negro. Dice, por ejemplo, Roberto, que si había poca iluminación, algunas cámaras permiten usar opciones que mejoran la luminancia, pero en contra solo permiten en blanco y negro grabar. Es posible que esta persona, debido al avanzado de la hora, usara alguna de estas mejoras para su grabación. Me han escrito a la página web para decirme lo mismo, supongo que serán los mismos. Pues nada, pues hecha la puntualización. Enrique, de Cádiz, dice, en esa obra maestra y una de las maravillas del mundo, de nombre Enigma, sí, habláis concretamente en el capítulo 4. Es más, Enigma de las pirámides de Egipto, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Bueno, pues ahí, exactamente, concretamente en el capítulo cuarto, habláis de si hubo alguna vez lámparas perpetuas. Entre las explicaciones que mencionáis, que podrían resolver este enigma lumínico, nos habláis, dice nuestro amigo Enrique, de la oleaginosidad del profesor Hargrave Jennings, que consistía en convertir el oro en una sustancia líquida mediante un proceso alquímico desconocido, o la teoría de algunos autores que decían que estas lámparas estaban hechas con bloques de cristal y vinagre. Quería saber, dice Enrique, si a día de hoy conocéis alguna otra explicación que valide la existencia de estas lámparas, porque eso de que proceden de los vigilantes del cielo no le convence. A ver, ¿quién hizo las lámparas perpetuas? Un servidor. Así que ya... Qué bien documentado, ¿eh? Uno de los... capítulo. Sí. La verdad es que sí que hay... Además es una... Bueno, pues un pequeño ejemplo de la cantidad de datos que hay sobre las lámparas perpetuas. Sí, pero este oyente... Esto es un truco para descubrir quién ha hecho cada capítulo. Claro, claro. Sí, yo creo que sí. Pero así este, que... este oyente lector dice, sí, vale, me dices esto, esto... Sí, y sí, dice, sí, pero quieres saber más. ¿Hay algo más? Me parece bien. Vamos a ver, no hay mucho más. O sea, lo que... Sí, está claro es que fue un hecho que hubo lámparas de estas características. Hay muchas que son legendarias y, por supuesto, pues permanecen un poco dentro de ese campo del mito, pero hay otras que sí existieron y que, bueno, desapareció lo que sería el componente secreto, que es ese combustible que las hizo permanecer encendidas durante años y durante, en algunos casos, durante siglos, ¿no? Según dicen este tipo de leyendas. ¿Qué combustible podía tener? Hombre, hay, por ejemplo, los testimonios más actuales, y cuando digo actuales estamos hablando del siglo XIX, es el de Madame Blavatsky, en uno de los muchos viajes que hizo, por ejemplo, al Tíbet. Ella vio cómo se construía una de estas lámparas y cómo permaneció encendida durante 7 años. Es decir, bueno, pues... No cuenta el combustible de cómo estaba hecho para que se produjera ese pequeño milagro, entre comillas. Una de las últimas teorías que se han barajado sobre las lámparas perpetuas es que dice que podría ser ese combustible, no el armazón en sí, sino el combustible, una masa de luciérnagas. Entonces, eso junto con otro tipo de sustancias que también se desconoce es lo que puede provocar, bueno, pues vamos a llamar ese pequeño efecto lumínico que puede mantenerse durante largo tiempo. Lo cual no deja de ser sorprendente y para mí no hay nada de milagro, sino que es una cuestión de avance tecnológico que se ha perdido, por desgracia, esa receta. Pero bueno, para el oyente, para Enrique, que sepa que lo de la masa de luciérnagas es una de las otras teorías que se están barajando sobre este asunto. Entre otras cuestiones que nos envía Jesús, pregunta qué pasó con la gripe aviar, la que produciría una pandemia mundial. ¿No sería una nueva mentira de las multinacionales farmacéuticas? Si oye el programa ya lo sabe. Claro, ¿qué opinábamos aquí? Sí. Hombre, Bruno tiene dudas. Sí, yo estoy convencido de que... todo absolutamente verídico y que no había alarmó a nadie, de que no había ninguna doble intención. A mí me dijeron absoluta, pero tengo toda una carpeta de correos, de mensajes, de opiniones, por lo que yo en algún programa, tanto aquí como en televisión, como en artículos, llegué a decir diciendo que nos estaban tomando el pelo con lo de la gripe aviar, y hace dos años. Se llegó a hablar de millones y millones de afectados. Sí, pero es que me dijeron, llegó a hablar de 15 millones de muertos. 15 millones de muertos fue la cifra que se dio. Como la peste negra en el siglo XIV. Y se me decía... Y es bueno decirlo, fue la Organización Mundial de la Salud. O sea, que no estamos hablando de un grupito por ahí... Estamos hablando... De la OMS. Sí. Es el que dio esa cifra. Exacto. Es el... Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, y también participaron muchos organismos como el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Es decir, fue una especie de arreglito que se montaron ahí tres o cuatro para beneficiar determinados intereses, para meternos un poquito de miedo. Pero vaya ese caló, pero vamos, sí. De forma tremenda. Se veía cada vez que se ve un palomo volando por el cielo de alguna ciudad, ya está. Exacto, y además lo que nos engañaron, Se exageró mucho. Muchos medios de comunicación contribuyeron a exagerarlo, sí. Pero además estaban encantados de contribuir a exagerarlo. Se confundían términos, hablaba de gripe aviar como si fuera algo desconocido. La gripe aviar existía. El problema, en todo caso, estaba en la cepa H7N1, que era el de la gripe aviar, no, ni siquiera en esa cepa, sino en una variante de esa cepa, o sea, una enfermedad muy concreta. Y cuando aquí, en donde fue, en el País Vasco, en Navarra, murió, no recuerdo qué tipo de ave fue, ya se nos dijo, bueno, ya ha llegado a España. Luego no era ni esa cepa, ni era esa variante. Yo recuerdo... Se nos tomó el pelo absoluta y totalmente. Yo recuerdo un joven periodista, un joven compañero, si acaso movido por la emoción, pero cuando cayó aquel pato, no sé, fue en... ¿dónde fue, Martín? ¿En Fuenlabrada o en Móstoles o en Leganés? Un sitio, uno de estos pueblos de la Comunidad de Madrid, una de estas ciudades, bueno, pues abrió un informativo, parecía la Guerra de los Mundos. En H4N1, sí. Y eso sí, porque sí, se parece... enteró de que había muerto de gripe aviar, pero es que, sí, ¿cuántas sí, sí. miles de aves han muerto hoy por gripe aviar en España? Pero, con toda seguridad... pero no, es que la gente confundía la gripe aviar con todas sus múltiples variantes, con esa en concreto, sí. Que hasta el día de hoy no ha mutado, que se decía va a mutar y el día que mute va a ser terrible, y bueno, se nos, bueno, y yo recuerdo todo lo que se a mí en concreto, lo que se me dijo de que estaba faltando al respeto de las informaciones científicas de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, podíamos sacar un libro entero de barbaridades, sí, sí, sí, en este sentido que se han dicho a veces desde... Bueno, mira, cada vez que alguien me menciona la Organización Mundial de la Salud, la ONU y todo lo que le rodea... Sí, sí, bueno, es tremendo eso. Si queréis lo damos como fuente fiable. Sí, sí, sí, desde luego. Bueno, pues, pero oye... Ahí hubo una serie de dividendos, una serie de beneficios, se crearon organismos oficiales y bueno, pues se crearon subcomités dentro de ministerios y que sigue ahí en barajas el cartelito avisando, sí, de lo que hay que hacer para evitar la gripe aviar. Pero yo siempre me acordaré de la voz, el tono de voz de aquel chico, y pues, si no fuera por lo que es, yo diría que incluso estaba disfrutando con la caída del pato. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, que me dijo a mí en un debate de televisión una diputada, ¿no? Una exdiputada, me dijo, debías dejar de creer en esos panfletos conspirativos y tener miedo a este tipo de cosas que son un peligro. Pues vale. Más cosas. Pues bueno. Sí, sí, sí. Nos cuenta Andrés que ha conseguido una beca para ir a un mes a estudiar inglés en Toronto. Hombre, en muy bien, muy bien. Así bien. Que quería preguntaros por lugares con misterio y historia en un área no muy extensa para poder hacer escapadas de fin de semana, aunque sea en la zona de Estados Unidos más cercana. Se lo voy a poner fácil. Ay, por cierto, también algún lugar con misterio y historia en su querida tierra ostense también, que es de Huesca. Bueno, yo empiezo por Toronto. Toronto no existía como ciudad hace nada, prácticamente. Porque la construyeron sobre... ¿cómo estoy? Hoy te disculpamos todo, Carlos. Estás haciendo un esfuerzo sobrehumano por... El nombre original era York. Lo quemaron durante la guerra de 1812-14 los norteamericanos. Entonces, lo más gracioso de Toronto... Misterios tiene pocos, la verdad, en el sentido clásico, lo que se entiende por misterios europeos. Pero ¿sabes qué es lo que hace la gente de Toronto cuando quiere ver algo realmente sorprendente, violento, duro, complicado? Atraviesa el túnel y aparece en Detroit. Y entonces ya verás cómo le cambia el paisaje. Toronto Raptors también. Sí. Tira, hombre, está, además hay jugadores españoles. Una visita a los suburbios de Detroit, no, yo creo que... Lo más interesante de la zona de Toronto es curiosamente lo que no forma parte de los colonos angloamericanos ni francoamericanos. Es lo que queda, porque sí que queda en Canadá, de las antiguas tribus de la Confederación que vivían en los Grandes Lagos. Que tienen unas leyendas y unas historias interesantísimas. Ah, muy bien. Y muy a bien, quienes va, le va a costar muy poquísimo bien. Enterarse absolutamente de todo. Porque la verdad es que el gobierno canadiense lo cuida muchísimo. Muy bien, pues muy buena sugerencia. Y mucho más sí. La provincia de Ontario, que hace un especial esfuerzo por ello. Sí, pues una visita a una reserva indígena. Bueno, no son como las norteamericanas, pero vamos, el concepto es parecido. Pero los indios canadienses, que tienen una vida mucho más amplia que en Estados Unidos, la verdad es que es muy interesante. Porque además tuvieron una participación muy directa luego en la forma en la que quedó configurado el Canadá actual. Pues nada, en Huesca te vas a... unas leyendas. En Huesca te vas a San Juan de la Peña y ahí ya te lo pasas bien un ratito. Tienes el Grial. Claro, tienes el Grial. Bueno, el origen, ¿no? El sí, de sí. Valencia. Sin olvidar el castillo de Loarre, que es una maravilla, ¿eh? También. Hace poco adquirí un libro, nos cuenta Juan, de relatos inspirados en el Necronomicon de Robert Price, y dice que sabe, gracias a La Rosa de los Vientos, que el Necronomicon no existe, salvo en la imaginaria universidad de Miskatonic, pero que claro. Le asalta la duda. ¿No es posible que Lovecraft... Esto es como lo del caballo de Troya, de Benítez. ¿Acaso no es posible que Lovecraft se hubiera basado en algún libro para crear su cosmología? Dice Juan, que Abdul Alarred realmente hubiera existido. Se inspiró en muchos, ¿no? Se basó, claro que se basó en muchísimos libros. Claro, pero es que era un autor. Llamado Necronomicon. Por eso estamos hablando siempre de Lovecraft, ¿no? El como libro de los nombres muertos. Claro. Como realmente significaría. Claro. No, pues el propio Lovecraft lo confesó, que ese libro era inexistente, que formaba parte de su imaginación, pero que es verdad que eran retazos, pues de lo que eran los grimorios. En el fondo el Necronomicon es un libro moderno, pero basado en los grimorios, es decir, en los libros de rituales de magia negra, que proliferaron no tanto en la Edad Media, sino más bien en el Renacimiento. Pero era tan bueno Lovecraft escribiendo que, claro, que aunque él dijera, no, esto es una invención mía, dijeron, ya. Claro, pero porque es verdad que creó una escuela, porque si Lovecraft hubiera muerto sin discípulo, pues no hubiéramos hablado de este libro. Pero es que es verdad que ha tenido muchísimos discípulos que han seguido su obra, que han hecho recopilaciones, siempre con ese espíritu de Lovecraft. Tanto que han hecho el Necronomicon. Claro, y de hecho se ha publicado. Es decir, hay bastantes ediciones en distintos idiomas del Necronomicon. Cuando falleció Lovecraft, pues muchos seguidores, lo que estaban comentando Jesús y Carlos, incluso en alguna universidad, creo que la de Buenos Aires, llegaron a colocar la ficha del Necronomicon en la biblioteca de la... Claro, pero es que porque en Buenos Aires había la tradición de Borges, que hacía lo mismo. Claro. Borges citaba constantemente libros y hechos, unos falsos, otros auténticos. Bueno, incluso Jesús y yo lo hemos hecho. Así que no podemos hablar mucho. Sí, sí, sí. Pero vamos, da igual lo que digamos, ¿eh? Da igual lo que digamos, porque siempre se estira la duda. Es una pregunta clásica. Sí. Si era cierto, ¿no?, lo del Necronomicon. El siguiente oyente os pregunta por las nueve revelaciones. En concreto, si el argumento de la película, con sus articulados, está basado en algo real o es fruto del guionista. Se pregunta si hay alguna base teológica o filosófica en este articulario. Y manda un beso para Silvia Casasola. Un mushu muy grande. La nueve revelaciones, yo no sé lo que... Deduzco que este oyente solo ha visto la película. Pues la película está basada en el libro. El libro de James Redfield. Exacto. O sea, es el libro lo que... Es el libro, claro. Es exactamente el libro. Por la película. Claro, no. La película no va por un camino distinto al libro. La película, que por cierto, hay una segunda parte ya también de la película. Es decir, la película lo que hace es recoger exactamente las... Bueno, de forma muy resumida, evidentemente, pero lo que son las nueve revelaciones. Exacto. Y la segunda parte, además del libro, es la décima revelación. Claro, que será la segunda parte del libro. Pero que no hay nada real, me refiero, que es una historia de ficción. O sea, a eso me refiero. O sea, lo que es real es un poco las cosas añadidas que se van contando, pero que la historia en sí, es decir, eso que tienen que ir hasta Sudamérica para ir encontrando en distintos lugares cada revelación, que digo que eso es todo novelado, que eso no es real. Pero el fundamento de esa historia, de las nueve revelaciones... Sí, lo que cuenta sí es cierto. Pero claro, que está basado en... además es muy sencillo, en el fondo, el fundamento. Y por eso yo creo que caló tanto y fue, yo creo, en el año 97, 98, cuando se publicó el libro, y caló tanto. Y a mí, personalmente, el libro estaba muy muy mal escrito, o muy mal traducido. No sé exactamente cuál fue la causa, ¿no? Pero la filosofía me parecía muy muy entrañable, y además que me parece que tiene razón, que tenía cierta razón. Se basaba fundamentalmente en el hecho de que en la vida ocurren cosas y que nada es casualidad, y que esas casualidades, a veces irrepetibles, tienen un mensaje, y que tenemos que escuchar ese mensaje y actuar en nuestra vida en función del mensaje que nos han dado esas pequeñas casualidades irrepetibles, que han sido extraordinariamente significativos, y caminar en esa dirección, que esa es la primera revelación. Y a partir de ahí, pues toda esa filosofía muy propia de la nueva era, ¿no? Lo que cuenta ahí es lo que se ha contado casi siempre en todos los libros religiosos, en los libros sagrados, lo que se cuenta en el Tao Te Ching, lo que se cuenta en el Bhagavad Gita, lo que se cuenta en muchísimos libros de filosofía oriental. Es decir, lo que se cuenta en otras, sin ir más lejos, en el Kybalión. Es decir, que nada es casual, que esa es la primera revelación, y a partir de ahí, de esas sincronicidades que se dan aparentemente casuales en la vida, pues te van desencadenando unos hechos que te lleva a lo que es la novena revelación, que no lo vamos a decir ahora, pero que no tiene nada que ver con nada escrito, sino que tiene que ver con algo más profundo. Lo dicho por Jesús, es una novela. Es una novela, sí. Toda la historia que se cuenta en la película y el otro es una novela, ¿eh? Una novela. Pues Paco os pregunta acerca de vuestra opinión de imágenes de flotillas de ovnis aparecidas en México y Argentina entre el año 2000-2005. Os pregunta en concreto si son fiables esas imágenes en las que aparecen hasta 500 aparatos en el aire, y además nos cuenta que ha visto otras imágenes donde aparecen objetos diferentes a los típicos platillos o cigarros. Estos tienen forma amorfa, dice, como de cromosoma flexible, otros como círculos de humo. ¿Sabéis algo al respecto? Cromosoma flexible, está bien, ¿eh? El 90%, si no el 95%, de esas flotillas de ovnis que aparecen sobre ciudades normalmente, y que parecen incluso parecen tener una composición parece lógica, ¿no?, que viajan en V o parecen ser una especie de gran arco, esos 500 ovnis, el 90% de esas filmaciones son pájaros, son bandadas de pájaros. Y están comprobadísimos. En Madrid, hace también un par de años, se tomaron una filmación de una de estas flotillas de ovnis, y en ese caso era una manifestación, y eran los globos que se habían lanzado al aire en esa manifestación, ¿no? Que si no se tenía la referencia de que había alguien que había lanzado miles de globos en esa manifestación, pues entonces filma algo que, bueno, eran como esferitas blancos. Si tú es una avioneta, lo ves a tu derecha, a tu izquierda, sí. No te lo detecta el radar, obviamente, de la torre, claro, y dices, claro. Ostras, ¿y eso qué es? Sí. Claro, claro. Normalmente en los casos de flotillas de ovnis... Era una manifestación, pensaba que te referías que los ovnis eran los objetos vivientes no identificados. No, claro, es que el número de 500, ¿verdad? Vaya flota. Pero claro, sí, hay bandadas de 500 pájaros y demás, sí. Entonces, no, lógicamente... Se debe estar refiriendo a la famosa filmación de México del año 2005 en pero esa flotilla. Sí, no, se refiere a la que se transmitió Maussan. A la que, pero... Sé que no tiene nada que es una pero cosa... Pero si Maussan retransmite muchísimas, ¿no? Bueno, pero, sí, las que pero hace si él, se refiere a la del año... 2005, no, se refiere a otras porque no es la obtenida en la zona de Yucatán por estos pilotos que... No, pero no es eso no se fue una flotilla, eran 10 luces... Ya, no, digo por las fechas, como dice, habla del 2000, 2005, creo que se refiere a una masiva que haya más a la luz del día que pasó la televisión mexicana. Sí, sí, entonces sí. Esa, y son pájaros casi siempre son pájaros que además no percibes la forma exacta del pájaro en muchas ocasiones porque hay que ver de dónde viene la luz, cómo les está dando el sol, entonces el efecto es distinto, ¿no? Desde México dijeron que eran efectos meteorológicos, ¿no? Bueno. No, pero dijeron que efectos meteorológicos se referían a lo que captaron las aeronaves militares mexicanas, que eran una decena o algo así, muy poco. Sí, no, algunos también una de la explicación que se dio a esa afirmación, que eso sí es extraordinario, cuando varios pilotos, además que cazas, aviones militares, lo registraron en sus filmaciones desde dentro del avión y son espectaculares en la zona de Yucatán, pero se llegó a decir que eran chimeneas también, que eran refinerías de petróleo, como se ha llegado a decir en el caso de Manises. Bueno, pues, hombre... Bueno, de todas formas, si os topáis con 500 ovnis en el cielo volando en formación de punta de flecha, desconfiad. Aquí tenemos, a lo mejor, un caso. Nos escribe desde Mérida José para contarnos lo que vivió una noche de diciembre. Nos cuenta que dos objetos vaporosos, como nubes, aparecieron dando vueltas a una altura de unos 50 metros. Describían la misma órbita. El menor tardaba 5,5 segundos y, en cambio, el periodo del mayor era exactamente el doble, 11 segundos. El fenómeno lo observaron tres personas, nos cuenta José, con mucha claridad y durante tres horas o cuatro, hasta que se fue haciendo cada vez más sutil y, finalmente, con el alba, imperceptible. Describían un movimiento circular uniforme y os pregunta qué podían ser esos objetos. Es que... Muchos oyentes hacen este tipo de preguntas que no podemos responder, es que es imposible. Ok, pero esto por lo menos habría que saber más, pero este por lo menos es un caso extraño. Parece que lo que cuenta no en principio. Por muy interesante que sea el asunto, es que no se puede. Claro, hay que tener más datos. General, ¿no? Así. Uh-huh. Pues vamos con el correo de Gorka, nos escribe desde Llodio, en Álava. Dice que hace tiempo leyó un libro de un hombre que subía todos los días 11 a Montserrat. Y según él se comunicaba con los ovnis, con muchos testigos presentes, según decía él. Y os pregunta qué opinión os merece y si estuvisteis presentes en alguna ocasión, viendo esos supuestos contactos ovni. Sí, sí, sí. El amigo Grifol, ¿no? Y ahí sigue, yendo todos los días 11. Además, se está recuperando mucho la historia y están volviendo a ir muchas personas a la montaña de Montserrat todos los días 11. Desde el 11 de noviembre del 79, que lo hace Grifol, y ahí acude con muchas personas, y yo he estado en una ocasión allí con él, he estado en muchas otras ocasiones, y la verdad es que es verdaderamente llamativo lo que ocurre. Nadie se espere que aparezcan los platillos volantes, filmaciones, nada espectacular, pero es un fenómeno realmente curioso y llamativo. Grifol sube allí con muchísimas personas y él se convierte en algo así como en un líder de todos ellos, dice sus palabras, sus frases, y él se dirige a las alturas directamente, ¿no? Y hace preguntas sobre determinados hechos o preguntas trascendentes. Pues sí es cierto que los ovnis proceden de, por ejemplo, pregunta, proceden de fuera del sistema solar, que aparezca por mitad de la constelación de Orión un trazo de luz. ¡Fium! Y aparece. Y yo lo he visto, eso. Evidentemente no es una nave, no observas nada, pero el hecho de la correlación que existe entre lo que él dice, y os aseguro que no hay nada de fraude, que eso no se puede falsificar, que no puede responder a las preguntas como se responde, pero que hay una sintonía entre ese fenómeno, sea lo que sea, y el personaje, para mí sí es así. Y conozco a personas que han estado allí con Grifol, y todas describen exactamente eso, ¿no? Nadie puede salir de ahí diciendo, he visto un ovni, he visto una nave que podría ser de otro mundo, no. Nadie sabe diciendo eso. Pero que ha visto esos fenómenos lumínicos, esos trazos de luz recorriendo el cielo y además como respondiendo a las cuestiones planteadas por Grifo, y eso sí es sorprendente. Y de esa magia, de esa cosa inaprensible que tiene el fenómeno, yo no puedo explicar de ninguna forma qué es lo que sucede, pero que sí existe un vínculo entre el personaje, entre Luis José Grifo y ese fenómeno, pues... No, es uno de esos tipos curiosos. También dice muchas veces que los ovnis que obedecen a la voluntad de su dedo, ¿no? Sí, que sí, que él hace sí, con claro. el dedo índice para arriba y para abajo y que el ovni le sigue. Exacto, o sea, que se comunica y bueno, pues... Han bautizado a esos ovnis como naves trazadoras, porque como lo que hacen son, son trazos de luz, es decir, en el cielo. Visualmente hay muy poca diferencia entre observar una estrella fugaz y eso. Visualmente, aunque algunas veces sean de colores, algunas veces son más grandes. Hay gente que ha tenido, que ha visto fenómenos más grandes, como un bólido meteorítico que estuviera entrando en la atmósfera. Pero el hecho no es la espectacularidad del fenómeno en sí, sino la vinculación que existe entre el personaje y el fenómeno. Sí, sí. Eso es lo sorprendente. Yo me acuerdo que se quiso sumar cuando hicimos la alerta OVNI el 5 de julio del 97. Dijo, hombre, que no era el mejor día. No caía el 11, claro. Sí, sí, sí, pero sí, se sumó a... Es curioso porque en el sitio donde lo hace, que es en la roca foradada, no en el sitio exactamente, pero vamos, sí que él empezara a tener esas, vamos a llamarlas comunicaciones, ¿no? Con estas naves trazadoras, más poniendo incluso música de Jean-Michel Jarre, o sea, que hace toda una escenografía y musical como muy completa para que la gente no se vaya defraudada, a pesar de que la mayoría de los 11 de cada mes no se veía nada, ¿no? También por las condiciones atmosféricas y climatológicas. Pero en la zona esa, muy cerca de allí, hasta ese año, sí que había una vidente que decía tener apariciones de la Virgen. Entonces, cuando desaparecen esas apariciones marianas en el año 79, es cuando aparece Grifol aparece Luis José Grifol con este. Pero bueno, no deja de ser curioso, lo digo un poco como esos guiños que a mí me gusta, esa infrahistoria, que sí es bueno conocerla, porque estamos hablando de una montaña mágica en todos los sentidos, y aquí tenemos dos elementos más que hacen que esta montaña, la de Montserrat, siga siendo mágica. Sí, sí, pues hoy es día 11. También es curioso. Los días 11 también suelen ocurrir otras cosas, ¿no? Sí. Que se lo diga también lo de los 11, cosas de estas que no son muy agradables. Vamos con el correo de Octavio. ¿A quién le gustaría que Jesús le explicara su particular visión de Quetzalcóatl, que ya en un anterior programa dijo que algún día explicaría? Sí, esto siempre de tener un minuto o menos de un minuto para resumirlo. Claro, ya haremos un monográfico, haremos un monográfico. Pero bueno, voy a intentar hacer un resumen de medio minuto. Para mí, Quetzalcóatl son varios personajes. Es un nombre arquetípico, Quetzalcóatl, que refunde, ya digo, personajes de distintas épocas, incluso algunos de ellos personajes históricos. Cuando digo históricos, es que hay una parte de un Quetzalcóatl, esa serpiente emplumada, ese dios que ha recibido después distintos nombres, como es el dios Cuculcán o el dios Bochica, en distintas culturas, también Viracocha, es el hombre barbado, el hombre con poderes, el hombre que es un dios o semidios y que viene de una determinada latitud que no corresponde con la de los indígenas. El caso de Quetzalcóatl se va alimentando con varios mitos. Hay un mito antiguo, pero hay otro que surge precisamente en lo que es la Edad Media nuestra, entre el siglo XII y siglo XIII, donde todos los documentos parece que van a confirmar de que son monjes procedentes de un convento de Irlanda que llegan antes allí, un poco todo el mito de San Brandán, que llegan antes de los conquistadores españoles. Es decir, allí crean una especie como de semicomunidad religiosa que generaría luego todo este ciclo de Quetzalcóatl. Pero ojo, no es que se genere en el siglo XII, sino que ya venía también de otras leyendas anteriores con toda la carga mitológica. Así que por lo menos hay tres fuentes distintas donde podríamos juntar ese mito de Quetzalcóatl, apasionante por otra parte, pero que siempre está hablando de seres de tez blanca, barbados, y que procedería de alguna parte de más allá del Atlántico. Como todo el mundo sabe, Quetzalcóatl era Hernán Cortés. Y cuando llega Hernán Cortés, se vuelve, sería la última fase en la que el mito de Quetzalcóatl vuelve a resurgir, hasta que se dan cuenta de que realmente no estaban hablando de dioses, sino de seres humanos que podían morir a pesar de que llevaran sus corazas. Lo sorprendente es que Hernán Cortés aparece justo en el mes, justo en el tiempo en el que estaba anunciada la llegada de Quetzalcóatl, y por eso... sí, exactamente. Es un efecto psicológico dentro también. Dentro del calendario 1519. Mayazteca, que correspondía a ese mes acá, al 1519, que es cuando decían sus mitos que tenía que regresar Quetzalcóatl. Ya ahí estaba. Ya ahí está, por eso digo que es curioso, es un mito que se ha ido realimentando a lo largo de los siglos. Solo quiero añadir una cosa respecto a la cuestión anterior, ¿no? Antes de que Martín exponga la siguiente pregunta de un oyente. Yo no soy sobre el caso de este ovni, de estas dos esferas vaporosas. No soy sospechoso de decir que el fenómeno ovni no es real. Estoy convencido que es absolutamente real y no quiero parecer que porque es la segunda vez que lo hago hoy. Pero ya estoy convencido ya, después de ver ahora dos detalles en la carta que nos ha escrito nuestro oyente, completamente convencido de que se trataba de un fenómeno del que aquí hemos hablado en otras ocasiones. Los proyectores que se emiten desde normalmente en sí. Zonas en que están en fiestas, en discotecas, que emiten unos proyectores sobre las nubes. Por ese hecho, además esos proyectores generan formas circulares que según el tamaño del proyector y según la cadencia que se normalmente van en camiones, en la parte de atrás de camiones, y a veces se ven, decía que no había electricidad en esa zona, pero es que estas proyecciones se ven a veces a decenas de kilómetros de distancia. Y luego que dure tanto, ¿no? Claro, el hecho que dure tanto ya es significativo de que posiblemente tiene una explicación. El fenómeno ovni, estadísticamente, hay casos de segundos y casos de horas. Cita una cosa pero muy curiosa, estadísticamente, el ritmo de los giros. Y el ritmo, vale. Que sea un giro permanente siempre, y que la frase perfecta es, cuando llegó el alba desapareció, porque ya no tenía la oscuridad de la que se favorece este fenómeno para reflejarse sobre las nubes. Al reflejarse en realidad sobre nubes, aunque no fueran muy sólidas, pero sobre las nubes, eso es lo que le daba el aspecto vaporoso del que habla el testigo, ¿no? Pues vamos a por dos correos, los hilamos, el de Juan y el de Jesús. Por un lado, Juan dice que Nikola Tesla se merecería un pasaje, un monográfico. Otro habitual, ¿eh? Y Nikola, además, Nikola Tesla, yo creo que cada dos semanas respondemos que algún día haremos, pronto, incluso ya, el de Nikola Tesla, pero ya hicimos alguna cosa, ¿no? Lo hemos hecho ya. Yo creo que sí, no sé. Yo creo que hay monográfico. Sí, hay monográfico. Hay monográfico de Nikola Tesla, antiguo, todavía había muchos datos que estaban en el tintero, pero ya se hizo un monográfico de Nikola Tesla, seguro. Pues aquí es donde entra el correo de Jesús, porque Juan está interesado en que habléis del evento de Tunguska y Jesús dice que está fascinado con el tema y que le recomendaréis algún libro al respecto y en la misma línea también sobre el caso de Voronezh. De esto, desde luego, sí que yo creo que de Tunguska sí que hemos hecho monográfico, ¿no? De Tunguska yo creo que sí. Sí, ¿no? Seguro. No sé, hombre, hemos hecho ya casi 500, pero... Y de Voronezh hemos hablado montones también, de veces. También. Hombre, cómprate la revista Enigmas, este mes tienen, ¿verdad, Bruno? Sí. ¿Te solo de Voronezh? Este mes en la revista Enigmas, efectivamente, hay un reportaje que se dedica exclusivamente a contar todos los sucesos de Voronezh, que bueno, que fueron interesantísimos esos casos del 27 de septiembre de... del 27 de septiembre de 1989. La única vez que tú dijiste que un telediario español abrió por la noche con esa información, fue verdaderamente espectacular todo lo que se generó, el caso o los casos, en realidad fueron varios, pero especialmente uno, fueron espectaculares, interesantísimos. Como dices, Juan Antonio, en la revista Enigmas se reconstruye todos aquellos sucesos que están muy documentados, también en el último libro de Benítez se habla bastante de ese asunto, y en algún libro mío yo le he dedicado un capítulo, no recuerdo en qué libro lo hacía, sí, ya no se puede encontrar, es el libro que publiqué en 98 sobre los documentos oficiales. El primero tuyo. Exacto, el segundo en realidad. Sobre ovnis que hice, ahí también le dediqué un capítulo, pero es un episodio extraordinario y estas referencias que hemos dado, bueno, pues pueden darle algo. Y sobre Tunguska, yo ahora no conozco bibliografía que esté en activo, pero el año que viene va a ser espectacular, que aguante un poquito porque se van a cumplir los 100 años, acaba de cumplir el jueves los 99 del suceso y va a haber muchísimas informaciones. Es un tema que estoy seguro que va a generar, se van a sacar informes científicos de las expediciones que siguen saliendo al lugar y que están esperando a esos 100 años, ¿no? No obstante, me comprometo a revisar el archivo de la zona cero y si es menester haremos un nuevo monográfico Nikola Tesla con algún dato nuevo que podamos tener y un monográfico sobre Tunguska a propósito ya del centenario inminente. ¿Os parece, Jesús y Carlos? Sí, me parece bien, todo porque en Tunguska creo que no se hizo monográfico. Y además hay muchísimo nuevo sobre Tunguska. Venga, además de Tunguska hay muchísimo nuevo. De hecho, cada dos por tres en la tertulia siempre estamos trayendo algún dato novedoso. Pues venga, lo incluiremos no tardando mucho, incluso por, si no puede ser en julio, pues a primeros de septiembre, inaugurando temporada, y tendremos esos monográficos. Vamos de nuevo a por dos correos. José Luis nos cuenta que ha tenido un sueño, que había un late night en televisión en el que no salían petardas, ni adivinos chorra, ni famosillos, ni famosos de medio pelo, sino que estaba el señor Juan Antonio Cebrián en una especie de programa estilo La Clave, donde se emitía un documental, un día científico, otro histórico, otro de espías, y este documental era debatido por todos vosotros. Este correo de José Luis da pie al siguiente correo de Máximo, que pues nos ha escrito gracias. Desde... Un programa así de un par de horitas a la semana, pero, ¿verdad? Pero es bonito, ¿eh? El formato de programa, no la, o sea, la clave no con una película, sino con un documental y pues luego sí. Debatir sobre eso. Nos ponemos ahí en un saloncito, nos ponemos un DVD, ¿verdad? Sí. Comentamos y... Pues Máximo, una buena idea. Si hay algún responsable de alguna productora... Sí, pero con presupuesto, por favor. O sea, eso de... No, no, para el café. Sí, lo de la proyección social y todo eso, la proyección, eso ya lo sabemos. Pues precisamente Máximo de San Adrià del Besòs en Barcelona os pregunta hacia qué tipo de información creéis que nos lleva el periodismo actual. Si algún día, por la noche, por ejemplo, veremos un programa como el vuestro en televisión o seguirá la prensa rosa. No, sí, claro que va a haber programas interesantes siempre. Y, lo va a haber. Y los hay, claro, los hay, por supuesto. Pasa que en el horario cultural de la madrugada. Sí, en la madrugada y también en la noche, es decir, pero yo creo que cada programa cumple su función y su labor. Ahora con la TDT mucho más, seguro. Con la TDT y con las nuevas televisiones que también hacen que al variar la oferta hay también programas muy válidos, lo que ocurre que bueno... Y yo tengo una visión de la televisión cada vez más distinta, es decir, cuanto menos me gusta es a las 9 de la noche, es cuando menos me creo todo lo que sale, ¿no? Esa parece que... Entonces, yo creo que la televisión tiene que cumplir la función del entretenimiento y mezclarlo con la información y demás. Y yo no creo que se haga tan, que haya tan pocas cosas, ¿eh? Yo creo que hay... Sí, se va a hacer, Y hay buenos programas, de estos temas también hay alguno, pero... Y hay algunos programas bien, que están bien, y se ven documentales ahora que en los últimos meses más, además, a horas impropias. Ha mejorado la oferta, está mejorando la oferta. Sí, de verdad que creo que está mejorando, o se está diversificando, no mejorando, es decir, continúan los programas de un estilo, los programas de prensa rosa, los programas más ligeros o concursos. Y que tenemos ahora la opción de la televisión temática también. Exacto. Los canales temáticos dan una oferta muy muy aceptable. Bueno, pues yo creo que sí, la televisión y la radio deben mejorar por el bien del siglo XXI. Y precisamente, mira, voy a aprovechar para dar las gracias a la Universidad Complutense de Madrid, que me ha invitado a dar una conferencia el próximo 26 de junio en los cursos de verano del Escorial. Ajá. Y el título es La radio que debería interesar al siglo XXI. Así pues... que sí, vamos a ver qué sale de ahí, a ver qué dicen los alumnos que asistan. Uh-huh. Puede ser tremendo, ¿eh? Sí. A ver. Es un escenario precioso. Sí. Vamos a ver si hablamos un poquito de radio y contamos cosas sobre la Rosa de los Vientos. Pues hablando de universidad, sabiendo que os gusta el misterio, dice Manuel, me atrevo a contaros algo insólito que le ocurrió en la universidad, en clase. Cuando su reloj marcaba las 5:15, le preguntó a su compañera que la profesora se estaba pasando. La clase acababa a las 5, así que ella le contestó que no, que todavía faltaban 15 minutos para las 5. Es decir, dice, mi reloj se había adelantado él solo 30 minutos. No es por fardar, pero la mecánica de mi reloj es muy fiable y el reloj justo antes de entrar en clase tenía bien la hora. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pliegues del continuo espacio-tiempo? ¿Conocéis algún caso similar? ¿De profesoras que nieguen 15 minutos? Sí. Sí conocemos, bueno, una amplia tradición en la Universidad Española. No, yo no conozco ningún caso parecido. Y que en 15 minutos solventan la hora, pues también los hay, ¿eh? No, hombre, supongo que un suceso curioso, ¿no? Que vivió y bueno, pues a veces pasa con esto de los relojes, ¿verdad? Pues, lo que pasa es que casi siempre se puede encontrar una explicación razonable, ¿eh? A lo mejor un pequeño momentito de sueño lúcido o de quedarte así in albis. A veces pasa. Bueno, pues acabamos muy rápido, que queda un minutito. Jesús dice, querido, al no incluir tu fecha de nacimiento en la solapa interior de vuestro libro conjunto Enigmas, das pábulo a los cada vez más extendidos rumores sobre la virtualidad de algunos miembros del equipo, que luego el amigo Bruno tendrá que desmentir en sus leyendas urbanas. Sí. Hombre, pero cada vez ya se sabe, ¿no?, que Carlos Canales sí existe. Y que Jesús tiene 300 años. Pues ya que no he firmado yo libros de Enigma en esta feria de libros. Muchos. Y me dicen todos, ya lo tengo de los tres. Ya tengo de Carlos, de Jesús, de Juan Antonio y el tuyo. Sí. Y digo, hay que organizar una una firma de libros solo para que la gente complete con la de Carlos, sí, y así sí se lo crea, ¿no? Que traigan los cientos de libros de Enigma y que Carlos vaya firmando esa tarde, lo que pueda. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Gracias por hoy, sobre todo, por el esfuerzo. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo. Gracias, Bruno. Gracias. No.